hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Buena victoria, yo creo que necesitábamos una cosa así. El otro día tuvimos ya una victoria que necesitábamos, pero hoy en casa, frente a un campo repleto y con un rival supuestamente directo, hemos demostrado que pese a que todavía estamos en construcción y nos faltan cosas por concretar y demás, seguimos siendo, no hemos perdido lo que teníamos y seguimos siendo un equipo que competitivo y que sabemos a lo que vamos. Un 4-0 muy contundente al Sevilla, y no solo ya por el resultado, sino el juego. El juego yo creo que ha sido bastante bueno. Es que estaba pensando antes, no recuerdo un tiro a puerta del Sevilla en todo el partido. Hemos jugado por fuera, por dentro, hemos defendido bien, hemos atacado bien, balón parado, jugada. O sea, yo creo que prácticamente todo lo hemos hecho bien. Y bueno, el resultado ahí está, 4-0, el Cholo volvía al banquillo y yo creo que también eso ha influido en que el equipo jugara bien. Hemos visto los cambios, tres cambios que han influido de manera, incluso en el marcador, o sea, cambios que han funcionado y podemos decir que puede volver el optimismo, ¿no? Todavía nos quedan un par de partidos de esos cuatro partidos, ese miniciclo que hablábamos. Llevamos dos ganados, nos quedan otros dos, la Champions esta semana y el Valencia la semana que viene, que es el otro supuesto rival de nuestra liga, y habrá que esperar, pero de momento las cosas pintan bien y se van viendo más luces, ¿no? Vamos a hablar hoy del partido y están con nosotros Fernando, Israel y Álvaro. Fernando, cuéntanos. Pues muy contento. Hoy el equipo ha rendido como el año pasado. Me ha parecido un partido típico del Atleti del año pasado. Se ha ganado con total claridad y justicia un Sevilla que venía bastante crecidito y se ha ido con 4 goles a Nervión. El Atleti ha dado un golpe en la mesa claramente, había dudas, no se estaba todo muy claro. Yo ya he demostrado que es un equipo fiable una vez más, la mejor versión de esta temporada, un equipo que ha demostrado todas las líneas están en perfecta conjunción, se ha ganado claramente, se ha goleado e incluso se ha podido marcar más goles. Y además ha servido para reanimar a varios jugadores, para demostrar la gran calidad de nuestra cantera en la persona de Saúl. Y la única nota negativa ha sido la mínima lesión de Gavi, que esperemos que no sea grave ese problema que tiene en el tobillo. Por lo tanto, un sábado genial, un Atleti en estado ascendente y esperemos que siga esta línea. Esta es la línea que hay que seguir. Muy bien. Israel, ¿qué te ha parecido? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bien, muy bien, la verdad, también. Muy contento. Todos son buenas noticias, hablaremos ahora pero de detalles, pero todos son muy positivos. Hoy, bueno, ciñéndonos al partido, es un partido redondo, es un partido de fútbol total, fútbol defensivo, fútbol ofensivo, en el que el Atlético de Madrid ha transmitido una competitividad, una seguridad en lo que estaba haciendo, como lo hemos visto en otros partidos grandes. Hoy era un partido ante un rival que venía en alza, que ha habido pues declaraciones de admiración, de adulación, de querer parecerse a nosotros, de la intensidad y tal, pero está claro que como conjunto, cuando llega momentos donde hay que probarse y tal, el Atlético de Madrid ya ha demostrado que jugando muy bien al fútbol, jugando partidos como este, es muy muy complicado de batir. Es decir, hoy ha mostrado un nivel que si fuera capaz de mantenerlo, ya no hablo de superarlo, implicaría ganar partidos importantes. Hoy defensivamente se ha parecido más, bajo mi punto de vista, al Atlético de Madrid al que conocemos, a la versión que conocíamos, un Atlético de Madrid muy guerrero, muy competitivo, muy intenso, que ha maniatado por completo al rival. No nos han disparado a puerta ni una sola ocasión. Cada vez que recibía un jugador del Sevilla, había cerca un jugador del Atlético de Madrid, no se les ha dejado pensar ni jugar con comodidad. ni estar en el partido en ningún momento, y no exactamente quizá desde la posesión, que también se ha tenido, no quizá como en otros partidos anteriores en los que veníamos jugando mucho a un fútbol de toque. Hoy se ha recurrido también a, bueno, pues a lo que el equipo sabe hacer bien. Está claro que no lo ha olvidado, además se ha añadido posesión y control del ritmo y del partido, y ha sido pues un aplastamiento, la verdad, a un rival que no sé cuáles son las declaraciones de su entrenador, sus jugadores, pero una victoria muy rotunda, la verdad. Muy buenas sensaciones hoy. Uh-huh. Y por último, Álvaro, cuéntanos. Hola, Jorge, ¿qué tal? Bueno, yo creo que el equipo ha profundizado un poco más en las muestras que dejó en Almería y que aquí analizamos. Yo creo que todas las facetas de juego fueron dominadas por el Atlético de Madrid. Consiguió otra vez repetir sobre todo la gran solidez defensiva, intentando que recibir las menos ocasiones en contra, menos remates, menos posesión, yo diría, incluso también concedida al Sevilla, que sin duda tiene que nacer 3 o 4 veces para parecerse en algo al Atlético de Madrid. Y luego, desde el punto de vista ofensivo y desde el punto de vista de la creación de juego, me ha sorprendido gratamente el Atlético de Madrid. Creo que sigue en ese proceso de evolución y de construcción. Creo que su juego hoy no ha tenido nada que ver con el que hubiéramos podido desarrollar la temporada pasada. He visto y sigo valorando positivamente el interés que tiene el equipo por hacer las cosas con el balón en los pies, el balón por tierra, el balón un poco jugado y circulando, fluyendo, diría yo, también en el centro del campo, cuando antes era simplemente una barrera de paso en la que no sucedía absolutamente nada. Yo creo que ahora mismo el centro del campo del Atlético de Madrid es mucho más activo desde el punto de vista que intervienen jugadores de creación, y sin duda resaltar yo creo que lo que es una de las grandes noticias de la temporada para el Atlético de Madrid, como es la culminación de un proyecto o de uno de los proyectos de cantera que cristalice en el primer equipo, que tenga una adaptación que se corresponda con la calidad que el jugador atesora, y desde luego que ha conducido, yo creo, al Atlético de Madrid a un descanso, ha jugado 60 minutos a Paul, pero ha dejado al Atlético de Madrid con el partido en el bolsillo y muy encarrilado. Creo que el dominio del equipo ha sido constante en todos los minutos, no se ha producido de manera puntual en los goles. Yo creo que han estado bien repartidos, y eso se corresponde con la superioridad y sobre todo también con el concepto y general y completo del partido. El Atlético de Madrid de verdad ha hecho podemos estar de acuerdo, el mejor partido de la temporada a estas alturas, y desde luego también lo que apuntabais, resarciéndose individualmente en determinados jugadores que no acababan de despegar, que tampoco significa nada, no deja de ser un partido, pero desde luego llevamos 2, como ha dicho Jorge, y esto es el camino que puede llevar al Atlético de Madrid a adaptarse un poquito y a construirse de manera sólida como el año pasado. Pequeño detalle para empezar, contra estos mismos rivales, en las mismas situaciones de local visitante, hemos sacado un punto más que el año pasado. Detalle positivo, que no significa nada, pero bueno, ya si pretendemos o pretendíamos antes comparar, ahora mismo, en este momento, el Atleti suma un punto más que contra los mismos rivales en la misma situación del año pasado. No, y además que habíamos pinchado en 2 partidos, pero resulta que han pinchado todos, ¿no? O sea, la Liga, esta temporada, yo creo que el otro día hablábamos de los puntos y demás, y yo creo que una de las cosas que se ha conseguido o que conseguimos el Atleti la temporada pasada, rompiendo ese binomio que llevamos ya tantos años acostumbrados, es que ahora va a estar más abierto, ¿no? Bueno, mismamente el otro día el Luis Enrique lo comentaba también, y se ve, ¿no? Se ve que se le ha perdido un poco ese miedo o respeto, que no entiendo muy bien por qué se le tenía al Barça y al Trampas. Lo rompimos nosotros, obviamente, ganando la Liga la temporada pasada. Pero este año yo creo que va a estar más abierta. Esas ligas de 100 puntos y demás, yo creo que va a ser muy difícil que vuelvan a pasar, ¿no? Y ya el año pasado fueron una liga más corta, fue de 90. Sí, o sea, sí. Ya se bajó 10 puntos. O sea que ya vamos bajando. Sí, bueno, cuanto más se baje, más opciones para todos. El Atlético de Madrid, normalmente, por su la filosofía del propio entrenador no mira a los rivales, es como también un poco el ciclista que mira al resto en lugar de mirar al frente de la carretera, y pues, cuando echa miradas atrás es porque está... No, yo más que atrás le echo arriba, lo estoy echando arriba la mirada, ¿no? Ahora mismo, a falta de un par de partidos de esta jornada, estamos segundos en la clasificación, ¿no? Así que muy pronto y demás, pero... De encadenar 20 partidos seguidos. Hoy hemos visto que el potencial, digamos, en pleno rendimiento, haciendo buen partido, es capaz de hacer una goleada al Sevilla, que estaba también en una posición parecida a estas alturas de temporada, ¿no? Pero yo creo que lo que nunca se ha puesto en duda en el podcast es que a lo mejor... Vamos, o sí que se ha puesto en duda, pero la gran cuestión que estará por tratar, y solo el tiempo nos dirá si somos capaces o no, es el tema de mantener la regularidad, ¿no? Y que sea un equipo fiable. De momento, y dos partidos, jornada 5, buen momento, buena temperatura en Se nos pierde Álvaro por momentos. Yo lo que quería. Y bueno, vamos a ver si con el tiempo. Sí, te hemos recuperado, Álvaro. Joder. Se va y viene. Sí, sí, estoy aquí. Sí, sí. Sí. No, es que te hemos perdido. No sé si he acabado. Más o menos. No, repite el final, lo que has dicho al final. Es que no me acuerdo. Nada. Lo que quería comentar, sí. Yo, que hablabas de eso, de si aguantaríamos el ritmo o no. Y yo lo que veo, lo que he visto hoy, es, lo he comentado antes, tres cambios que han sido efectivos, pero además tres cambios de garantías. El año pasado. Y incluso hemos visto cambios en el descanso, ¿no? Bueno, a lo mejor lo de Gaby, que parece que tenía un golpe en el tobillo, era un poco forzado, pero lo que hemos visto es que salen jugadores del banquillo que no solo, o sea, no solo te van a hacer igual papel que los que están por los que sustituyen, sino que incluso mejor, ¿no? O sea, tener en el banquillo, aunque quizás también haya gente que, ¿no? Y haya opiniones en cuanto a quiénes deben estar en el banquillo, ¿no? Pero que salga Griezmann, que salga Raúl García, que salga incluso Raúl Jiménez, que ya hablaremos de él un poco, ¿no? Porque al final acaba metido un gol, ¿no? Que Cerci en la grada. Cerci, un fichaje de 16 millones en la grada. Griezmann, un fichaje de 30 millones que no ha jugado un partido completo. O sea, está claro que hay más plantilla. Pero lo importante no es que haya mayores plantillas, sino que al final logramos los objetivos, porque los objetivos se logran al cabo del año. Si tenemos mejores cambios, pero luego el equipo rinde peor, no sirve de nada. La clave puede ser que no lleguemos tan fundidos como el año pasado al final de temporada. Sí. Que sí que se notó que el equipo llegó con la gasolina justa, porque nosotros los últimos tres partidos de liga solo se sacaron 2 puntos y estuvimos a punto de quedarnos sin liga por un desastre físico total. Hombre, yo sigo lo mismo que comenté el otro día y hoy a mi forma de ver se ha refrendado un poco lo de que no tenemos sustituto para Mandzukic. A mí hoy, pese a que no haya metido gol, en el primer tiempo ha sido un referente, ¿no? Que es lo que el otro día no vimos, ¿no? Tenemos un jugador ahí que se parte la cara con los centrales, nunca mejor dicho, porque además le han ido a dar en la cara para intentar fastidiarle lo de la nariz, pero que te pelea todo ahí arriba, que no es la velocidad que teníamos antes ahí arriba, no tiene a lo mejor ese que lo puede hacer todo él solo, pero es un referente, es un 9 y no tenemos otro. ¿No? Sí. Y es lo que yo creo que es una de las respuestas que nos deja. Es una de las respuestas que nos deja el partido. Porque en el fondo sí, es un 4-0, es una goleada, es un ambiente, el del Calderón, que es la gente se lo ha pasado bien y seguro que se ha vuelto a ilusionar si en algún momento dudó o en algún momento cayó en una depresión lógica de la venta de sus grandes estandartes. Pero es una respuesta concreta la de la parece dependencia. Con Mandzukic, ¿no? Pero yo insisto, es una dependencia evidentemente individual, pero lo importante es que el grupo como equipo ha vuelto a mostrar los síntomas, como habéis dicho, yo creo que habéis coincidido todos, ha vuelto a mostrar los síntomas en datos de ocasiones, en datos de definición, en datos de córners, en datos de... yo creo que es un equipo que efectivamente, en cuestión de números, el partido de hoy podría estar perfectamente situado en la temporada pasada, ¿no? Y que sobre todo enlaza con el partido de Almería, y vamos a ver cómo qué partido también sacamos con Juventus y con Valencia, que vienen a continuación. Hombre, ahora que y hoy me gustaría destacar que es a lo que nos hemos dedicado los últimos meses, básicamente, a comparar plantillas, incluso a mirar con nostalgia lo que teníamos el año anterior. Pero me gustaría destacar que, bueno, hoy han rayado muchos jugadores, a todos los jugadores, de hecho, en su posición, han rayado a un gran nivel sin que hubiera nadie estratosférico. Pero los centrales han estado perfectos, los laterales también, Thiago medio centro defensivo lo mismo, los dos, bien Gavi o Saúl, Gavi o Koch, los tres que han jugado por dentro, bien también. Nuestro delantero centro no ha podido pegarse con nadie más. Nos va a resultar, yo creo que nos va a resultar muy útil este delantero porque nos da salida, nos da pelea arriba, nos da desgaste, nos da faltas, nos mete en el partido. Eso es, vamos, yo creo que es Guerrero y esta gente entra bien en el equipo que tenemos construido ahora mismo, pero quiero destacar que quizá los tres jugadores dentro de un buen nivel general que han podido destacar hoy han sido, bajo mi punto de vista, por ejemplo, Ansaldi, Saúl y Mandzukic, y son tres nuevas incorporaciones en el once. Es decir, cuando comparamos plantillas, pues tengamos también en cuenta ahora que estos jugadores, ya lo hemos dicho, no son Felipe Luis, no son otros jugadores, pero ya han hecho un partido los tres en su posición muy, muy interesante para el equipo. Sí. Y cuidado, porque a mí no se me ocurre qué jugador de plantilla podría haber hecho el papel que ha hecho hoy Saúl, ¿eh? Bueno, cuidado, es que lo iba a decir. Me ha parecido brutal. Si le pones de central la semana que viene y te Saúl ahora mismo es el mejor mediocampista del jugando por el centro. Es que bueno, Gavi está mal, no está fino, Thiago es irregular y luego Mario Suárez, Saúl ahora mismo y en futuro va a ser el mejor mediocampista central que tenemos, pero desde luego por condiciones físicas, además, es que llega arriba, llega abajo, tiene un área de influencia amplísima, hace las cosas muy correctamente y es eso, es que tiene gol, tiene defensa, tiene físico. La verdad es que el chaval está que la rompe, es del Atlético de Madrid, ha mamado el escudo, se ha puesto esa camiseta miles y miles de veces y sabe lo que es jugar en el Atlético de Madrid, y eso solo lo da el haber jugado, aunque sea en la cantera, pero ese sentimiento se lleva dentro y esos jugadores tienen un plus de rendimiento superior a cualquiera simplemente porque sienten al equipo como algo suyo, y eso es importante, quieras o no, porque una cosa es ser profesional y esforzarte mucho y otra cosa es jugar en el equipo de tu corazón. Nada más bonito para Saúl que triunfar en el Atlético de Madrid. Luego el destino, el futuro puede ser muy variado, pero triunfar en el Atlético de Madrid es ahora mismo el sueño de este jugador y está en el buen camino. O sea, está haciéndolo mejor. Ya realmente cuenta, ya no es el que sale al cambio, el que le damos oportunidades, el que deja destellos, ya está contando, está jugando cada vez más minutos, está aprovechándolos y a este nivel lo vamos a ver mucho este año. ¿Os acordáis como hace un par de semanas que estuvo en la grada, ¿no? Y hubo un comentario, ¿no? De que, si ya está en la grada, pero es que es lo que pasa en este equipo ahora mismo. O sea, puedes pasar de la grada a titular y lo que el equipo necesita en ese momento, ¿no? Eso es la diferencia de la plantilla que tenemos, ¿no? Por ejemplo, eso hablábamos hoy, Cherchi en la grada, ¿no? Me imagino que obviamente están esperando a que coja el tono físico, que todavía está un poco flojo ahí, pero no quiere decir porque esté en la grada que no se cuente con él, ¿no? Y es que pudiendo haber elegido a Raúl García, jugador contrastado, formado, que yo creo que es sinónimo de lucha y de entrega y desde luego de bregarse con los centrales en un partido intenso como el que podría haber sido el del Sevilla, y así ha sido, ¿no? Pudiendo alinear a Griezmann, que es sinónimo de calidad, desborde, velocidad, se entiende bien con nuestros jugadores también de creación y por lo tanto generan una serie de jugadas en equipo que son, pues bueno, la apuesta más ofensiva y la apuesta, digamos, más de garantías del Atlético de Madrid para hacer gol. Pudiendo elegir a Mario Suárez o pudiendo haber elegido a cualquier otro, ¿no? Apostado por Saúl, creo que es consecuencia del partido o de los minutos que lo hemos visto anteriormente en el partido de la Almería, y yo creo que no ha defraudado en absoluto. Creo que ha vuelto a demostrar que es un jugador tremendamente completo, que se desenvuelve en todo tipo de jugadas, sabe parar las jugadas, sabe hacer falta, va de área a área, remata de cabeza, engancha al segundo palo. En fin, es que lo que más me llama la atención es que a fin de cuentas, más o menos todo lo que se le achaca al equipo a rasgos generales del pedazo de partido que ha hecho, completo, además ha dominado no solamente los centros al área, sino jugando por bajo, jugando por estrategia, jugando en defensa, todo ha tenido algo que ver este chico. Entonces, cuidado porque vamos, sorprende gratamente para el aficionado que un jugador de cantera llegue con esta fuerza, pero yo creo que además tiene todo el derecho a pensar que se puede ganar el puesto en este equipo, ¿no? Y desde luego parece que así confianza de Simeone creo que debe de tener y la va a tener. Se lo puede, lo está demostrando, se lo puede ganar, porque además yo creo que dentro de la plantilla el perfil es el jugador que mejor ida y vuelta tiene en el centro del campo, de abarcar espacio, en ese aspecto lo más parecido que podemos tener y gana cuerpo a cuerpo, ¿eh? O sea, hoy el Sevilla tenía a cuatro, es importantísimo, sí, lo más cuatro armarios, que podemos tener de ese, claro. es un chico que realmente no es corpulento, es un chico que es más bien complexión delgada, fina, pero sorprende que tiene fuerza para parar a un tío que sale a la contra con velocidad, un tío como el del Sevilla, en fin. El año pasado el jugar de central en el Rayo, con lo peligroso que era la defensa del Rayo, eso le ha valido de mucho, porque se enfrentó a situaciones súper peligrosísimas, casi desbordado, y el aprendizaje de jugar de central le va a venir muy bien para jugar en el mediocentro. Es que la cesión al Rayo salió mejor de lo esperado, incluso por aprender a otra posición. Pero hoy ha jugado de mediocentro, porque a mí me ha parecido que jugaba segundo delantero, ¿no? No lo sé, Jorge. Juega de todo. Se pone la de todo y abarca todo. Claro, llega tanto, abarca tanto, que efectivamente está en muchas posiciones. Hombre, teóricamente su posición ha sido en el medio, junto a Gavi, con Thiago detrás de ellos dos. Y luego, en la segunda parte, pues junto a Coque. Yo es lo que venía diciendo. Para mí es el único jugador que tiene ese que le hemos visto ese despliegue físico, esa ida y vuelta, es Gavi, y para mí este jugador es un Gavi 2.0 porque aporta mucha calidad. Ahora hace falta ver qué tal pues su despliegue táctico, su visión de juego, su saber cuándo presionar, cuándo no, si es tan listo, es joven, claro, no tiene esa experiencia, pero si lo ve, si este chico ve el fútbol como pueda verlo Gavi en ese aspecto táctico y tal, su despliegue físico y su calidad es sin duda mejor, con lo cual no tenemos nada ni parecido a lo que parece que este chico puede aportarnos. Y filosóficamente es de la cuerda de Simeone. Yo insisto, no tiene nada que ver con Oliver Torres, que es también otro chico muy prometedor de la cantera, contrastado, con enorme proyección, pero no entra dentro de los planes, el esquema de juego, que Simeone piensa que se encaja mejor en el Atlético de Madrid. Y yo creo que este caso, creo que lo comentamos también en los programas pretemporada, destacábamos la versatilidad y la variedad de posiciones que Saúl puede asumir y que desde luego que tiene mimbres para hacerlo y que no rechaza ninguna oportunidad, responde y yo creo que sin tampoco querer focalizar todo el mérito a este jugador, pero desde luego que yo creo que podemos estar hablando ya de una realidad en el Atlético de Madrid, y no ya de una promesa o de un jugador que llega de la cantera, a ver si encuentra su oportunidad. Lo hemos estado hablando, este parece ser el año de consagración, era la intención del club y de momento lo está demostrando, parece ser el año de consagración en el equipo, o sea, sí, jugando minutos, aportando de verdad a Saúl, pero tenemos un futuro. Pero cuando se habla de cantera nadie se moja, si sale bien, pero no mojo siempre. Yo lo digo a la cara. No, sí, que no, pero quiero decir, Oliver, Saúl, claro, tenían que ser titulares, todos los canteranos. Pero bueno, pero tienen ser titulares. Yo no estoy de acuerdo con Fernando, porque sí, los Oliver, buenos, los canterones, Oliver, buenos. Pero claro, pero a ver, el problema es para sacar si al mexicano le tenemos que dar 10 partidos, a Oliver le damos 10 partidos. Sí, el mexicano sí que es un buen ejemplo, exceptuando que juega en otra posición distinta. Pero bueno, en la posición de Oliver, o sea, ¿es por posiciones o por cante? Hombre, se no, juega por posiciones y... Las pero, posiciones pero, de Oliver no Torres... ¿Puede ser canterano o no? Pero puedes cambiar, puede salir un día uno o un día otro. Es apostar, sí, bueno, o no apostar por la cantera. Es una filosofía de club. O se apuesta o no se apuesta. Yo creo que este año es el año de Saúl. Decía... Manquillo, por ejemplo, en el Liverpool está jugando mucho, pero mucho y bien mucho, además. Y bien. Puede entrar igual. Y el entrenador del Liverpool lo está destacando todos los días. Oliver Ayer Torres Oliver Torres se salió en el Oporto. Salió claro, en descanso y se salió. Está jugando muy muy bien, esos dos jugadores están creciendo mucho y al año que viene metemos a otro y al siguiente metemos a otro y el futuro es... Y Batistao, dos partidos, cuatro goles también, ¿eh? No, que Batistao no es que... Eso es otra historia. No, no, pero digo, Batistao tenemos jugadores que las sesiones bien, parece que están funcionando, ¿no? Sí, pero hay jugadores que luego vuelven y no funcionan. Yo creo que Batistao es el típico jugador que en el Rayo se sale y en un equipo más potente no funciona. Yo por eso voy al tema de que cuando se cuenta con un canterano para planificar una plantilla como la de este año, la gente del Atlético de Madrid nos dice, bueno, tranquilos porque este año llega Saúl y nos va a sacar todas las castañas del fuego. Si no lo hace, no va a pasar nada, pues porque es un chico que acaba de llegar, que necesita, lógicamente, un tiempo de adaptación y que, desde luego, va a contar con la paciencia de todo aficionado y de cualquier técnico que sabe que es un jugador que es apto para Primera División, ¿no? Pero yo creo que, insisto, que nadie se esperaba que respondiera a estos niveles y, desde luego, el gran beneficiado de todo esto es el club, al poder encontrar en su propia, digamos, en su propia casa una respuesta a muchos partidos que se nos van a plantear este año, y el entrenador yo creo que también estará contento y pero básicamente es el hecho de cristalizar el proyecto de cantera, ¿no? O sea, insisto, mira, no, Saúl, no es un proyecto, debutó contra el Madrid, macho, en la Supercopa y allí se salió, hoy con el Sevilla se ha vuelto a salir, el otro día con Almería lo hizo bien, el día que salió con el Olympiacos un rato triunfó, es que todos los ratos que ha jugado ha hecho bien. Pero sí, que no deja de ser una sorpresa, grata sorpresa, pero una sorpresa. Entonces, en este sentido... Si ya, sorpresa relativa. Si le ves jugar en el Rayo el año pasado, sí, estaba claro que era un jugador con potencial. Ya, ya en la cantera, hombre, si vienes con 15 años... Si vienes de hablar de Leo Batista, ok. No, pero triunfó. Hay que ser muy cautelos y tal. Ya, sí. Pero insisto que, bueno... El tema de. Lo que más me alegra es que no es un jugador que viniera a sacar partidos a Atlético de Madrid ni a jugar minutos desde la jornada 5. Es un jugador que venía a aprovechar su oportunidad cuando se le otorgara. Lo maravilloso es que se le ha otorgado, no sé muy bien por qué, por entrenamiento, por cuestión técnica, por querer darle una especie de. A lo mejor ha influido el bajón de Gaby. El bajón de Gaby ha abierto más. Pero vamos a ver, es que Saúl hoy, por ejemplo, no ha competido en el espacio de Gaby. Si Gaby está bien, a lo mejor no pones a tres en el medio como hoy. El hecho de que Gaby baje el rendimiento abre más opciones a todo el mundo en el medio campo. Yo creo que también es que eso. Yo creo que Simeone sabe que le puedes poner en el medio, pero en realidad no lo estás poniendo en el medio, lo estás poniendo un poco en el medio, arriba. O sea, eso no te lo hace Gaby, eso no te lo hace... No. Quizá te lo pueda hacer un poco Coque, pero tampoco, ¿no? Es un jugador... No te lo hace Coque. No. No digo, que te lo puede hacer un poco, pero no... Es que no hay nadie. Yo creo que no hay nadie que lo haga. O sea, además se puede equivocar y tal, pero desde luego sí que existe una voluntad de interpretar y de querer participar en todo lo que sucede en el centro del campo del Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que sucede en el centro del campo del Atleti? Pasa el balón, hay llegada, tiene que recular, hay que hacer falta estratégica, falta técnica de esta. Hay que posicionarse. Pasan muchas cosas en el centro del campo de un equipo. Es tener a un jugador que es capaz de interpretar todo eso a un buen nivel, como lo está haciendo, sin tener errores... digamos, flagrantes, respondiendo bien, teniendo llegada, marcando gol, es que me parece una suerte tremenda que al Atleti se le en este momento además se le aparezca este chico. O sea, me parece algo sensacional y desde luego que es lo que más me ilusiona ahora mismo, aparte de tener también muy clara la respuesta de que Mandzukic es importante para este equipo. Yo tampoco lo tenía claro, me parecía una incógnita como jugador, a ver la manera de responder, pero yo creo que cuando el Atlético de Madrid cambia un registro mucho más aéreo, con centros al área, con corners, este jugador se convierte efectivamente en una referencia y en un jugador que es capaz de tener esa entereza de guardar la posición y rematar como sea y que al final conseguir llegar, ¿no? Y me parece que en ese sentido, aparte, ya, si ya éramos un equipo poderoso por arriba, en ese sentido, Mandzukic como ariete se convierte en un argumento más para tener opciones en ese tipo de juego. Mm. Sí, no sé dónde oí o leí a Simeone diciendo que cuando le ficharon, o no sé si fue en el momento de ficharle o después, que para él, no sé si el comentario era que era su opinión o que le habían dicho, que la opinión que tenía de que le habían comentado, que es el mejor rematador de cabeza ahora mismo, el mejor delantero rematador de cabeza en el mundo. O sea, el mejor, uno de los mejores rematadores de cabeza. Y yo creo que eso quizás fue una de las de las razones por las que se le fichó, ¿no? Porque sabiendo cómo el equipo puede sacar provecho de balones aéreos y demás, y no lo estábamos haciendo demasiado fuera del balón parado la temporada pasada, tener un jugador así, cualquier balón alto que tires al área, que tengas la seguridad de que puede llegar, ¿no? Ya te digo, a mí me lo que comentábamos, ¿no? Lo que acabas de decir tú, es un referente, ¿no? Y el otro día, en el partido del otro día, no perdimos ese referente, acabamos ganando el partido ajustado, pero no teníamos un referente. Lo dijimos como arriba, teníamos un poco, no sabíamos muy bien a lo que íbamos, ¿no? Pero con Mandzukic yo creo que está muy claro, ¿no? Y eso ayuda, fíjate, a todo el equipo. Y fíjate lo que estamos en general diciendo de nuestro delantero centro, teniendo en cuenta que no ha tenido ningún remate con peligro y a puerta. No ha sacado el portero nada de Mandzukic. Bueno, una sí, una que iba fuera, yo creo, de cabeza. Pero lo que sí que es cierto es que, sin ser hoy determinante en absoluto, porque no te ha hecho ninguna genialidad, no ha sacado un gol de la nada ni nada, pero lo que sí que es cierto es que es un delantero que ha estado en todas. O sea, las toca todas, está en todas, pelea todas y nos viene fenomenal. Y lo que yo sí que creo es que no es que Mandzukic te vaya a revolver lo que nosotros tenemos, no es que Saúl te vaya a cambiar cómo se juega en el Atlético de Madrid, sino que son piezas que nos vienen muy bien a la maquinaria que hasta ahora teníamos, que funciona muy bien. Entonces, cuando tú tienes una máquina que funciona como el Atlético de Madrid y eres capaz además de traer piezas que quizá no son platino, pero son buenas piezas y pueden cumplir y hacer las cosas bien, pues está claro que se suma. Y tenemos esas piezas, Mandzukic, Griezmann, Cherchi, cuando entre Saúl, se han traído piezas que pueden encajar en nuestra máquina estupendamente bien sin ser la obra maestra, vamos. Yo con Mandzukic no estoy tan de acuerdo como vosotros, ¿eh? A mí eso de que lucha, esas cosas, eso lo hacía Diego Costa y encima metía goles. Sí, eso ya lo hemos dicho, pero es que eso de luchar, hoy nuestro delantero cosas, centro, es que, pero hoy los jugadores de fútbol profesional luchan, corren, se desmarcan. Es muy útil en muchas cosas. Sí, pero que eso lo hace mucho. Yo no digo luchar, yo digo la posición. Un delantero tiene que hacer más. Un delantero tiene que crear ocasiones, tirar a puerta, poner en peligro la defensa rival. Muy importantes para el equipo. Para empezar, le ha sacado tarjeta a los dos centrales en 20 minutos. Pero eso está bien, pero eso no vale solo, hay que hacer más. Un delantero tiene que hacer más. Entonces, para ti, me imagino, para ti, Fernando, Raúl Jiménez ha sido o ha influido mejor en el Atlético de Madrid. Raúl Jiménez ha tenido una importancia totalmente menor, porque meter el cuarto gol en un partido no sirve de nada. Bueno, pero si Mandzukic lo hubiera metido, entonces, bueno, tampoco. Si mete el cuarto, tampoco. Te hubiéramos respondido al argumento de que no tiene gol o que no ha metido gol. Claro, si solo vale el cuarto entonces, gol para a ti mí solo te vale. Claro, positivo. Entonces si te quedas con el primer gol, solo te valdría, pues si ganamos 20 veces es que en Liga, valga, solo ¿no? te va. Está claro que el cuarto gol, cuando ganas 4-0, tiene una importancia mínima. Y, ojo, si ganas ojo, es de pura ojo matemática. Porque creo que como comentamos en otros podcasts, la victoria moral del Atleti hoy O sea, no la victoria numérica de 1-0, 2-0, 3 puntos, no, no. Victoria moral, rotunda, contundente, que echábamos de menos. Yo creo que, bueno, que hay que conseguir hacer 4 goles. O sea, que claro, si minimizamos la importancia del cuarto gol, pues vale. El pues cuarto gol, siempre, hay jugadores de este partido es que... menos importante que el primero y que el segundo. Sí, es una cosa matemática. Esto, Fernando, es de pero que eso... está claro. Lo que sí que es cierto es que es positivo. O sea, yo me alegro de claro que Jiménez haya metido este cuarto el gol. Y si metemos el 6, el 7, me alegro además de que haya sido él. Un 3-0 no es igual que un 4-0 y que un 5-0 y que un 6-0. Claro, es que depende de dónde, si a ti, si te es suficiente. Luego en otros programas dices que es que no te lo has pasado bien, pero que hemos ganado, es que no te lo has pasado bien, coño. Para este que te podías haberlo pasado bien, cometiendo una de más, 4 goles y tal. Sí, lo he pasado bien, pero he dicho, lo único que he dicho, pero, que a mí el cuarto gol, la importancia es menor y ya está. Y siempre sí, lo pensaré. Eso es claro, pero es que hay siempre que mirar, lo pienso. Hay que mirar, cuando yo hago la estadística de un jugador, es que... me fijo cuando mete los goles mucho. Estos goles Saúl del relleno para mí no los cuento igual. Saúl ahora mismo tiene que estar muy contento con su partido y con sus aspiraciones y expectativas de cómo va a participar en el equipo. Ansaldi lo mismo, incluso Jiménez hoy ha celebrado sí. con rabia porque el chaval había sido castigado y tiene mucha presión. Y se le ha aplaudido, fijaros, se le ha aplaudido. El penalti, que quería tirar el penalti, hasta que le han dicho, vale, te agradecemos la voluntad, muy bien, pero mira, no lo vas a tirar el penalti. Pero bueno, el chaval, si mete el tercero y el cuarto, si mete el tercero y el cuarto a más de uno, le da. Y si coge el penalti, lo falla, no mete el Sevilla el 2-1 y luego no se empata, es que el fútbol de ciencia ficción se puede dar muchas vueltas. Yo solamente y el Real tampoco gusta. Le vayan las cosas. No, sí. A ver, el Real me gusta, pero digo y repito, el cuarto gol es menos importante que el primero y el segundo. Vale, sí. Bueno, pero ha cumplido su objetivo. Oye, de ser delantero y no solo eso, a nivel individual ha cumplido su objetivo. Ha sido un buen gol, sale 15 minutos todo, y mete un todo se está ha bien, dicho. Claro. A nivel ha individual ha hecho un partido redondo para él. Ha jugado muy poco y ha metido un gol. Es redondo. Ha sido un gol muy interesante, o sea, ha sido una plancha, un remate de primeras, muy bien, cabeceado a un lado, estupendo, ha tocado otras pelotas, ha hecho las cosas bien, ha sacado una espuela también de calidad para dejársela a otro jugador, ha hecho, para lo poquito que ha estado, ha hecho cositas, ha metido un buen gol, yo me alegro de que le vayan las cosas bien. Eso es bueno, mejor que salga de suplente que salga de titular, hay jugadores que lo hacen mejor de suplente. A poco ya veremos a ver, pero vamos, o sea... Sí, este chaval va a tener minutos, es la suerte que tiene, que él tiene la suerte de que él va a tener el minuto. O sea, hay otros que se lo tienen que ganar haciendo carros y carretas, pero él lo tiene asegurado. Bueno, hoy ha ganado minutos. Hoy Saúl ha ganado minutos. No, hay un jugador que metió el gol más rápido en la historia del Atlético de Madrid y no se ganó minutos. No sabemos muy bien, pero... No, pero yo ya pasando haciendo el repaso Oliver, completo a todos con el los jugadores... Betis, ¿no? Oliver, ¿con el Betis te refieres al gol o no fue ese el gol más rápido? Metió el gol más rápido en la historia de Atleti en la Liga, pero ese gol no le valió, pero a otros sí le valen. Es la diferente es que Oliver Torres no tiene que meter su misión. El año pasado a Oliver Torres. Encima que no es su misión y mete, encima que no es su misión y los mete, pues hace doble misión. Pero el año pasado a Oliver Torres se le dieron oportunidades un poco a Oliver Torres. Sí, lo que pasa es que por lo que sea, si ha jugado ya más Raúl Jiménez en 5 partidos que Oliver Torres en 2 años. Bueno, aparte de... En ese tema yo es que soy muy tasativo. Sí. El mexicano no va a tener minutos. Oliver Torres los tuvo, ¿por qué no? Insisto, es la diferencia, una barra de modil diferente. Yo haciendo el repaso nuevo, ya... Sí, haciendo, no, yo iba a decir para que salga Jiménez. Sí, estamos hablando a la vez. Bueno, termino, que lo mío es muy corto. Para que salga Jiménez es el recambio de Mandzukic. Oliver era el recambio de otra gente. Entonces, para que juegue Oliver tienes que quitar a Ardao, tienes que quitar a Koke o tienes que quitar a Griezmann, que porque Oliver juega en esas posiciones. Jiménez es otro perfil distinto, es otra posición distinta y es el recambio había, que tenemos. Pasa, había un jugador que se llamaba Adrián que le quitó muchos minutos a Oliver, por ejemplo. No puedes pretender. Yo también creo que es una posición distinta. Yo creo que estás comparando un delantero con un medio creativo. No, Adrián no, muchas veces estaba echado a banda como hace Oliver en el Oporto. No, a banda. Y de hecho, este año jugador, Oliver en el Oporto es titular y Adrián no ha jugado, Ese jugador, Oliver no ha jugado nunca en banda. Sí, en el Oporto está jugando este año. Si tú lo que dices es que el Atleti se tiene que jugar el abaza de Oliver y ponerlo en una posición que no ha explorado hasta ahora. Y lo repito, es que Oliver también tiene que jugar en el Atlético de Madrid mucho más minutos de los que ha jugado, pero vosotros pensáis diferente, me parece perfecto. Yo soy de Oliver, ¿por quién? ¿A quién le quita los minutos, Oliver? Porque cada día de un partido, según lo estuviera haciendo, el que lo estuviera haciendo peor, o como ha hecho Saúl, si hoy está peor X, pues sale. Los que juegan como Oliver, los que ofrecen las mismas características que Oliver en este equipo, o similares, son gente como De Toque, como Arda Turán, o como Coque, por dentro habitualmente. Entonces, ¿a quién le tiene que quitar los minutos a Oliver? ¿A Coque, Arda Turán? Arda y Coque Turán son titulares fijos. Entonces, ¿para qué hemos fichado a Cerci? Porque si les tiene que quitar los minutos a ellos. Porque Cerci es otra historia. Cerci es un extremo derecho, teóricamente. Rápido, veloz. Entonces, todos son historias, menos Oliver al final. El pobre nunca entra en la historia. Siempre se queda paracho por B, siempre con otros dos. No, pero comparte características con otros dos jugadores que ahora mismo están por delante de él haciendo ese rol del equipo. Todos los partidos Cerci, que se pierde Arda, por ejemplo, por lesiones, descansos que puede tener Coque. Bueno, pero es que a lo mejor a Oliver ahora mismo lo que le interesa es jugar partidos completos y esa frecuencia de participaciones no las da. ¿Apostar por Oliver o no? Si no apuestan por Oliver, lo mejor es cederle, y se han hecho muy bien. Si no crees en Oliver, lo mejor es cederle. Si crees en Oliver, creo que el año pasado lo probó, le dio partidos al principio, le dio de hecho mucha responsabilidad. Claro, aquí jugó para aquí vamos a ver. Y lo tuvo que cambiar incluso. No nos vamos a poner de acuerdo nunca. No, o sea, pero si tú, mira, Fernando, si tú te cargas a un jugador, llámese Raúl Jiménez, porque lo malutilizas en el sentido de darle minutos de la basura, de quemarlo, de no conseguir goles, porque salir en el 80, seguramente te vayas a casa sin haber conseguido ningún gol, o de estar semanas fuera de convocatoria. Si tú quieres darle ese trato a Oliver Torres, yo creo que te estarías equivocando. Punto uno, si lo quieres comparar, con Raúl Jiménez. Trato. Entonces, ¿qué hacemos con él, Fernando? ¿Dónde lo ponemos? Acabo. Si lo quieres comparar con Raúl Jiménez, arriésgate a tenerlo en esas condiciones. Es decir, 4 semanas fuera de convocatoria, minutos de la basura, intrascendente. Al final, Raúl Jiménez en todo el año. Al final, si se lo gana, evidentemente el entrenador no le quedará más cojones que ponerlo. Y esa es la comparación luego con Saúl. Tú a Saúl le das minutos, no cuentas con él porque sabes que es un jugador que no te va a protestar, que lo vas a tener en el banquillo, que vas a hacer lo que te dé la gana y no te preocupa tenerlo así, porque es un jugador que viene de abajo y es un jugador por el que nadie va a decir, oye, ¿qué pasa con este chico? Sin embargo, con Oliver yo creo que hay una presión detrás mucho más fuerte que la que podía tener Saúl. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que Saúl parece que despunta mucho más que incluso los titulares de plantilla de Atlético de Madrid. Entonces, en ese sentido, al entrenador no le supone ningún problema seguir alineándolo siempre que demuestre y siempre que yo creo que la gente también valore que tenemos a un jugador que es especial y que está por encima de sus competidores directos en términos de plantilla. Entonces, es una apuesta arriesgada confiar que un jugador de cantera va a responder así. Entonces, yo creo que no solamente en el sentido de ceder a un jugador, de darle minutos, es que te lo puedes cargar. Si tú das la oportunidad a Oliver Torres y no está por el motivo que sea, no está a las circunstancias, te lo has cargado. Si en este año, que es complicado, porque nos hemos quitado jugadores importantes, porque no se sabía muy bien cómo iba a responder el equipo y dónde iba a parar todo ese trabajo de las temporadas pasadas. Si tú este año encima quieres meter la condicionante de Oliver Torres al equipo, yo creo que hubiera sido por lo menos incierto y depende de cómo se hubieran desarrollado las cosas, hasta perjudicial para el jugador y desde luego para el propio club, que no deja de ser uno de los jugadores franquicia más prometedores. Pero bueno, insisto que, yo también, a ver, te acabo rápidamente. Yo entiendo también la posición de enrocarse en un cantera por cantera, porque es cantera, y porque es cantera, y porque es cantera, y porque es de la casa, y porque es del Atleti, porque sí. Yo eso lo entiendo, entiendo la idea, entiendo la postura, pero las cosas no son tan fáciles, no es tan fácil. Estábamos hablando de Saúl. Las cosas es apostar por la cantera o no apostar. Pero ya está, sí, es muy fácil, tener un criterio de club, un parámetro de decir, esto es el parámetro del club, vamos a apostar a la cantera en un sistema de juego y vamos a hacer años y años y vamos a estar así años y años. El parámetro del club. yo creo que la visión es mucho más sencilla. Simeone ha visto a Oliver y ha dicho, ahora mismo Oliver para mí no le quita el sitio a Arda. El año pasado y el anterior. Entonces, para tenerlo en el banquillo y jugar minutos, prefiero que se foguee un año entero en Champions en Oporto y tal y que vuelva hecho más jugador. No lo podían haber hecho eso hace dos años, que ha estado dos años perdiendo el tiempo. Bueno, el año pasado lo hicieron también, fue a, sí. Lo que pasa que a Villarreal. Oliver ha tenido también mala suerte con las lesiones. Pero yo lo que quería decir es que el ejemplo más claro lo tenemos en Saúl mismo. Saúl se fue la temporada pasada al Rayo y esa cesión le vino muy bien. Jugó, fue titular. Tú mismo lo has dicho, Fernando, cómo ha aprendido mucho. Álvaro antes. Ha dado la clave, Álvaro. Saúl es un jugador que por las características que tiene le gusta el estilo de Simeone. No, y sí aparte, que al final es una cosa Saúl, de entrenador. Saúl siempre ha sido un jugador que pero ha estado Arda, mucho muy Arda avanzado tiene para su edad. Del estilo de Simeone. Arda no tiene unas características del estilo de Simeone, o sea, no es un jugador rocoso, fuerte. Ha sabido adaptarse a ellas y cambiar. Claro, claro, que es lo que de momento Oliver no demostró. Y hombre, alguna oportunidad que, tuvo. Entonces, no, Oliver no demostró, pero si ha jugado nada, si es que pobrecillo. No sabemos. Que no sabemos. Alguna no sabemos, vez no, Oliver ojalá que triunfe y ya claro, de una vez por ojalá, todas. Ojalá, porque no además es un proyecto de un jugador que no hemos visto en el Atlético de Madrid. De cantera, nunca uno. Claro, pero ¿sabes el problema que tenemos también ahora mismo? Ahora mismo, después de la temporada pasada y lo hemos dicho aquí en el podcast, es que ahora mismo el nivel de exigencia en el Atlético es mucho más alto de lo que podía ser unas temporadas atrás. Claro, en el que, claro. O sea, acordaros cómo salió el mayor icono que ha salido de la cantera en el Atlético en los últimos años, que ha sido Fernando Torres. Fue porque no había más. O sea, sacaron a un chaval de 17 años. Sí, un chaval de 17 años y salió un marrón del siglo. Bueno, pero un marrón que si no salía... En segunda. Es un marrón que si no salía nadie iba a decir nada y desde luego que el jugador pues podría tener... Se lo podían haber cargado según tu teoría, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero coño, si se han cargado... Pero vamos a ver, ¿cuántos jugadores de cantera iban para estrellas y futuros, no sé qué, y al final los hemos tenido que malceder y están por ahí perdidos? ¿Cuántos de esos han jugado 20 quiero, partidos de verdad? Yo lo que no quiero, estoy de acuerdo, vamos a ver, yo lo que no quiero es que la gente se crea que una apuesta siempre gana. Una apuesta, ganas y pierdes. Hombre, claro, y yo creo que ese es un riesgo, claro. Si es, exacto. Corres un riesgo. Yo lo que he dicho, apostar por la cantera o apostar por otra cosa. En ese sentido, no necesita ahora mismo en absoluto. Pero no necesita en absoluto ahora mismo correr riesgos. Cuando Torres sí, porque estábamos desahuciados y teníamos ilusión en la cantera en un futuro chaval. Tú ves Barcelona y te coge y te saca a Sandro y a Munir. ¿Por qué va a correr el riesgo Barcelona? Sí, pero en Barcelona la diferencia es que tiene una estructura de cantera y de primer equipo. Eso es lo que digo yo. Y aquí no lo tenemos. Eso es lo que estaba diciendo yo. No es que el Cholo no confíe. No es que el Cholo no confíe en la cantera. Bueno, hay una estructura de cantera de los que salen a veces algunos buenos, pero tienen circulando por ahí a Jonathan Dos Santos, a Giovanni Dos Santos, no van a tener Cuenca, es que si salen a millones buenos, los tienen por ahí circulando. Claro, es que con que te salga uno cada año bueno ya se ha hecho el apaño. Sí. Es que el Barcelona es un equipo de canteranos. El de este año es Raúl y el de Saúl. El Barcelona ha hecho equipos de 11 canteranos. Hagan una final de la Champions con 10 canterones en el 11. Pero vamos a ver. Pero es que yo creo en la cantera. Cada uno cree en una cosa. No, pero que sí. Hay gente que cree en cantera, otro que cree en jugadores potentes, otro que cree en... Tenemos jugadores muy interesantes, claro que sí. Está pues está Manquillo y Oliver y Saúl como punta de lanza. Está David Gil, está Carlos Ramos, está Nos Obama por detrás, está Héctor, Tomás, el delantero. Tomás, el de la Almería, que está haciendo una labor importantísima en Almería. Hay gente muy, muy interesante. Lo que yo sí que creo es que hay que meterlos poco a poco y sobre todo en un engranaje que ya funciona. Si tú a este engranaje le cambias muchas más piezas, que ya le hemos cambiado bastante este año, entonces es que estás hablando de otra máquina nueva, porque son tantas las piezas nuevas que hablas de de otra maquinaria distinta. Sin embargo, lo que tenemos es una maquinaria que funciona, donde hemos encajado una serie de piezas que están funcionando bien. ¿Por qué tenemos que jugárnosla nosotros ahora? Nos la jugábamos con Torres, pero ahora no es necesario jugársela a meter a tres canteranos nuevos más los fichajes nuevos y que todo sea nuevo. No tenemos por qué, si está funcionando como está funcionando bien. Se pueden ventaja... los fichajes, pero no los canteranos, eso está claro. Pero la gran ventaja, por ejemplo, que del encaje de Simeone, o sea, del encaje de Oliver con respecto al encaje de Saúl, es que a Saúl lo pones de defensa central, como ha jugado en el Rayo, y sabe qué es lo que tiene que hacer. A Saúl lo pones de delantero centro y sabe lo que tiene que hacer. Tú a Saúl lo pones en el medio del campo y sabe lo que tiene que hacer. Es decir, es una navaja suiza, o sea, sirve para todo. Entonces, tenemos dos. Esa es la gran ventaja. Sí, esa es la gran ventaja. Tenemos dos piernas que son importantísimas. Manquillo tiene una pinta de jugadorazo de lateral derecho de 10 años para el Atlético de Madrid, pero es que Juanfran acaso está incumpliendo, está haciéndolo mal, con toda su experiencia, con toda su coordinación con Miranda. Que por supuesto Manquillo podrá ser tres veces Juanfran, pero a día de hoy Juanfran es un jugador muy, muy, muy fiable en el lateral derecho nuestro. Entonces, no tenemos necesidad de quitar algo que funciona para jugárnosla a Manquillo, porque es que no tenemos esa necesidad, porque estamos viendo que nuestro equipo funciona como está. Y yo para terminar con una frase, yo creo que Oliver Torres es un jugador demasiado importante para el Atlético de Madrid que no nos podemos permitir el lujo de perderlo por una mala gestión técnica, por una mala gestión de minutos, por una mala gestión de lo que fuera. Yo creo que en este momento su situación es, no diría ideal, pero es muy buena para forjarse como jugador, forjar un estilo y a partir de ahí... intentar volver al Atlético de Madrid, que seguro que lo repescará. Yo espero que al año que viene uno de los dos, Manquillo u Oliver, vuelvan. Uno de los dos vuelvan y ya vuelvan para sentarse y para jugar. Sí. Y al año siguiente otro. Sí, eso sí, me parecería un buen plan, la verdad. Y luego volviendo al partido, porque nos hemos metido en un follón de tres pares, decir que también me ha sorprendido muchísimo el nivel con el que ha empezado Thiago. O sea, lleva tres partidos seguidos de 90 minutos a un nivel de verdad que completamente inesperado. Y yo creo que está siendo uno de los jugadores que está permitiendo que se centre en el campo, insisto, sin llegar a ser un gran cerebro ni un gran, en fin, un gran maestro de orquesta, porque no lo es, no tiene esas características, esas atribuciones las desarrollan otros jugadores, pero desde luego por lo menos la pelota está pasando por ahí está es como lo de Thiago, es como la defensa que tenemos cuando hablábamos de la defensa y del portero, ¿no? Que el portero, por ejemplo, el papel del portero es más fácil con la defensa que tenemos. El papel de los centrocampistas, teniendo a Thiago por detrás, es mucho más fácil que cuando está Mario o cualquier otro, ¿no? O sea, te da esa seguridad ahí, ¿no? Yo creo que asienta mucho mejor el centro del campo, ¿no? Que cuando está Mario. Y aunque no esté al 100%, pero lo que dices, lleva tres partidos seguidos y bueno, no estará. No es. Claro, no tiene los veintitantos años que tiene Mario, pero es que, aunque físicamente no sea igual, tácticamente y por experiencia y demás, abarca mucho más, yo creo. Yo le prefiero a... ¿Realmente no debería de ser un jugador al que físicamente se le exigiera hasta un extremo de ser incapaz de jugar los partidos? Hombre, 50 no, pero sacar 30 partidos... 35 partidos de la temporada sí que debería de ser capaz. No es una posición que la expongas a un gasto, a un desgaste físico brutal como un delantero centro. En fin, el concepto defensivo del Atlético de Madrid es tremendamente estático, o sea, es tremendamente posicional. Si bien hay que parar las contras y hay que hacer las faltas, por ejemplo, que ha hecho Saúl, pero yo creo que esas... Tengo curiosidad por ver a quién pone ahí en ese puesto esta semana contra la Juventus. Porque Thiago es el hombre ahora mismo. Tenía que ser, pero físicamente yo creo que la Juventus físicamente ahí tiene mucho mucho empaque y no sé yo si Simeone va a preferir el físico de Mario Suárez al trabajo de Thiago. Hay que ver si sale como con tres medios centros como hoy o vuelve a los dos. Porque hoy hemos jugado con un delantero casi. Hombre, es que, eso es lo que estábamos comentando, lo de Saúl. Con Saúl puedes salir con tres mediocentros porque es un engaño, ¿no? Es una trampa ¿no? Si no está Saúl, no puedes salir con tres. Porque... Hay veces que diría 4-2-3-1, sí. Pero tampoco... ¿Quién estaba de media punta por detrás del...? Es que no lo tengo nada claro, o sea... Pero delanteros, estábamos solo con Mandzukic, lo que es un delantero puro. Sí. Está claro que sí, pero luego detrás... Sí que no sé si son cuatro alineados, desde luego que no, pero desde luego cambiantes, en fin, hace lo que le da la gana. Pero vamos, yo creo que tampoco se trata de dibujar algo tremendamente fijo, un poco más, yo que sé, clásico, como hasta ahora las posiciones muy determinadas. Yo creo que en el Atleti lo hemos comentado muchísimas veces. Sí. De hecho, si lo hubiéramos hecho a principio de temporada, ¿de qué va a jugar? Si a la pregunta, ¿de qué va a jugar Saúl? Pues yo probablemente no hubiera dicho que empezaría jugando de lo que empezó, es decir, de interior, de posición de Coque, de posición de Arda, y actualmente juega a la altura de Gavi, más o menos, en posición de Gavi, con más recorrido. Yo pensaba que iba a ser un medio centro defensivo, que jugaría por Mario, que jugaría donde Thiago, acostumbrado es que cambio, a jugar de central en el Rayo, claro, lógicamente, pero no, no, o sea, está rindiendo cambio, en otra posición distinta a la que yo pensaba que iba a utilizar él. El cambio en Almería fue por Mario. Sin embargo, hoy no estaba compitiendo con Mario. Hoy estaba compitiendo, yo creo que con... No sé si Griezmann... El cambio ha sido Griezmann. Creo que ha entrado Griezmann por él. Sí, pero podía haber Griezmann, sido Raúl García. No sé. Podía haber sido Raúl Griezmann, García. Griezmann, yo no sé si es físico o no, pero a mí me preocupa tener a Griezmann desaprovechado. Griezmann es lo mismo, yo creo que... Es físico porque no lo imaginamos nosotros, porque no lo dice. Lo que comentaba... Es una imaginación nuestra porque no tenemos ninguna base. Lo que comentaba Álvaro de que Saúl es muy de... Muy yo no de he oído a Simeone decir Griezmann está mal o le pasa esto. No. Yo sí que le he oído a él decir que le faltaba un poco de fuerza para seguir los entrenamientos, pero... Sí. No. ¿Qué pasa, que en la Real no entrenan o son tontos o...? No, yo creo que es lo que estábamos comentando antes, de que Saúl es muy de Simeone y que hay jugadores que les cuesta más ese sacrificio, ¿no? En tareas defensivas, el no parar, la presión constante y demás. Y yo creo que eso es un poco lo que le pasa a Griezmann, que cada vez va haciendo lo mejor, pero Griezmann es un tipo de jugador, o como comentábamos antes, de Arda, ¿no? Comentábamos a Arda. Arda se ha tenido que ir adaptando para poder ser un jugador del Cholo, ¿no? Y yo creo que a Griezmann le pasa lo mismo. O sea, es un jugador que tiene un talento increíble, muy rápido, que nos puede dar mucha movilidad arriba y demás, pero la intensidad con la que juega, sobre todo cuando no tenemos balón y demás, yo creo que es lo que tiene que trabajar más para que el Cholo confíe más en él. No creo que sea, o sea, obviamente también influye algo el físico en como decía, leí yo la entrevista esa en la que decía que se quedaba sin él en los entrenamientos, ¿no? Que cada vez se ve mejor. Obviamente le está costando, pero yo creo que está claro que con la calidad que tiene va a acabar despuntando, ¿no? O sea, no hay duda. Y no es del todo malo tener una cierta reserva en el banquillo para un partido, en fin, como el de hoy. Yo creo que además se ha visto que efectivamente con los cambios el Atlético de Madrid no se ha conformado con el partido que tenía completamente dominado, sino que incluso ha incrementado la renta, y además Griezmann ha participado, Raúl Jiménez ha participado, los jugadores que han salido de banquillo se han dejado ver, ¿no? Y otra cosa, yo quería hacerles otra pregunta. El de Cerci, que yo no lo he visto nunca, ¿vosotros la habéis visto más? ¿Juega o no juega? ¿Qué le pasa? ¿O no le ubican oposición? ¿No saben a dónde ponerle? ¿Ha llegado mal? Porque son jugadores que yo cuando leí aquí decían que era la rehostia, que lo comparaban con Pablo Frute. Ha llegado sin apenas pretemporada, yo creo. No hizo mucha pretemporada. O sea, estaba. Es un jugador que no físicamente no está al 100% ahora mismo. Y lo comentamos el otro día, creo que lo comentó Israel, como le vimos buenas cosas, pero en el poco tiempo que estuvo acabó desfondado, ¿no? O sea, es un jugador que físicamente todavía no está. Y otra vez más. ¿Fondado en 20 minutos que jugó el otro día? Sí, sí. Acabó, bueno, si lo ves el partido en las últimas carreras que se daba, se le notaba. Sí, que vaya, pero si juegas 20 minutos y te desfondas, Dios mío de mi vida. Pero entrenando vamos a ver, todos los días de la semana. Bueno, entrenando todos los días. Este hombre lleva con nosotros 25 días en este equipo todavía y lleva una pretemporada entera. Es que yo siempre me acuerdo de Milinko Pantis, que bajó del avión, se calzó las botas, fue a Salamanca y jugó 90 minutos y metió un gol. Y fue un milagro. Tan difícil. Y fue un milagro de repente entrar a Milinko Pantis. Antes llegaba un tío, salía y jugaba. Es que era todo lo complicado. El Torino no ha hecho pretemporada. No ha hecho pretemporada. Los primeros partidos de pretemporada del Torino estaba fuera de las convocatorias porque se estaba negociando su paso, porque se iba a ir. Y este hombre no está todavía en forma, lleva 25 días. O sea, no se puede decir nada de este hombre todavía. Yo coincido con Fernando. Entonces es todo físico lo que le pasa. Sí, yo creo que sí. Pero coincido contigo, Fernando, en que en el Atleti no sé qué pasa. Bueno, que cada vez que fichamos... Lo he visto. Sí, dime. No, le digo que se le han visto buenas maneras en los pocos minutos que ha tenido. Se le ha visto cansancio también. Efectivamente, el último partido se le veía cansado. Yo incluso diría que se le ve algo fuera de forma, como se le ve también a Luis Suárez algo fuera de forma. Pero porque este hombre no ha hecho pretemporada, pero vamos, se le han visto buenas maneras, se le ha visto velocidad, se le ha visto descaro a la hora de regatear. se la ha visto, no sé, colaboró en el segundo gol nuestro en Atenas, dando un pase de caño buenísimo a Koke, que se la puso a Griezmann. No sé, sí. tengamos un poco de paciencia. Yo creo que sí, hay que tener un poco de paciencia, pero digo, coincido con Fernando en lo de que en el Atleti, no sé por qué, jugadores que llegan nuevos tardamos un mes en que debuten, muchas veces en que juegan el primer partido 3 o 4 semanas, no lo entiendo, o sea, a veces no entiendo. Hay uno que llegó un miércoles y jugó un viernes y bueno, vino de México. Sí, caso extraño, ¿no? Lo de Jiménez es un caso un poco raro, pero en líneas generales vienen los jugadores y además a bombo y platillo no sé qué, y luego hasta que le vemos jugar pasan eternidades, ¿no? Yo no lo entiendo muy bien, no sé si es... Pero vamos a ver, ¿es que acaso el caso de Chelsea es una preocupación? No me refiero a eso, yo digo en líneas generales. Es una cosa que me llama la atención. 16 millones de euros y yo quiero saber qué pasa con él. Va a jugar, tranquilidad, que va a tener oportunidades. El año pasado me estuvieron contando todo el año que Guilapoli era buenísimo y que iba a jugar. Yo estuve esperando todo el año, pero sigo esperando, lógicamente. ¿Alguna vez jugará? No, claro, sí, yo creo que, vamos a ver, es más, yo, vamos, firmaría que el Atleti hiciera lo mismo que el año pasado y que Churchy tuviera la misma relevancia que todo el mundo, ninguna. Y que eso lo firma todo el mundo. Tenemos que ver una perspectiva general del equipo. Y ahora mismo, por Churchy, pues yo creo que ni nadie se levanta y se pregunta ¿qué será de este jugador? No, pues yo ahora mismo, pregunto todo, gente... soy un preguntón, Álvaro, lo siento. Claro, me pregunto jugador por haces jugador. Haces bien, pero ahora mismo no yo creo que no es... que mira patronado. No, está claro que cuando te mojas y en fin, queda muy clara tu posición y veremos a ver... Si es que yo, a Cerci es que yo no le conozco, por eso le quiero ver, le quiero ver jugar. Pero ahora mismo, Fernando, lo importante es que el Atlético de Madrid empieza a carburar, que es una incógnita que estaba por resolver. Veremos a ver, insisto... ¿Con qué frecuencia es capaz de tener esta alegría en el juego y es capaz de funcionar de esta manera? Porque hoy ha sido un rival importante, no es un rival menor de Eibar, no es un rival, en fin, que tuviera unas connotaciones la victoria más relativa. No, yo creo que es un rival en todo derecho y lo fundamental para el equipo, más que nada, para garantizar que somos capaces de construir otra vez algo parecido a lo del año pasado, no sé en cuánto tiempo, no sé en 7 meses, no sé en 8 meses, no sé cuánto tiempo, pero desde luego es un buen síntoma ver que el Atlético de Madrid tiene el potencial que ha manifestado en el partido contra el Sevilla, que no es nada más y nada menos que un 4-0. O sea, yo creo que al Sevilla, no recuerdo una goleada al Sevilla de esta magnitud. El año pasado había goleadas al principio de temporada, pero era el Rayo Vallecano, era el Getafe, era... En fin, una serie de rivales que sí, son Yo creo que lo que ha demostrado el partido es que cuando llega el momento de plantar cara, ¿no? O sea, partidos importantes en los que sabemos que te estás jugando cosas, ¿no? Que ese partido puede ser clave, estamos demostrando que cuando de verdad queremos, podemos. En los otros partidos mejor. Ha sido cuando nos Madrid estaba... se jugó mejor. Claro, el partido del Olympiacos, el partido en Vallecas, el de Eibar y demás. Son partidos... Pues esos son partidos que hay que resolver, pero nada más. Que nadie espere ver un espectáculo si no lo encuentra. Claro. O sea, el espectáculo y ahí vendrá, es donde se está notando la formación, que nos falta. Pero cuando en estos partidos como el de hoy es... Ok, estamos en periodo de formación... Pero aquí hay que ganar. Y hay que ganar y no hay más. Y vamos a por ello. Y yo creo que veremos lo mismo esta semana contra la Juventus, la semana que viene contra Valencia. Y ya sí. Coger ese ritmo de que no puedas bajarlo. Nos quedan 2 partidos del carrusel de este de 4 y creo que vamos acertando todos, ¿no? O alguien dijo que perdíamos, empatábamos con el Sevilla. Alguien dijo el Sevilla, ¿no? ¿No fue Israel que dijo que empatábamos con el Sevilla? Yo dije que uno de los dos no ganábamos. Ah, no, fue Álvaro, uno de los dos no ganábamos, dijo. Sí, los del Sevilla de Almería, yo creo que todo el mundo dijimos que victoria segura. Ahora viene la... Ahora mismo, si renováramos y actualizáramos las apuestas, seguramente cambiarían, ¿eh? Porque el Atlético de Madrid no es el mismo de hace 2 jornadas. ¿Las apuestas todavía? No, ¿de estos partidos dices? Claro, para los cuatro partidos que hicimos... La Juventus lo veo muy difícil, vamos. Bueno, yo creo que las cosas no están en el mismo nivel que estaban hace dos semanas. Yo creo que las cosas pasan rápido. Ahora mismo, a principio de temporada, no tenemos una base sólida para opinar. Es más la sensación que nos deja el partido. Yo lo que sí que creo es que el partido de hoy nos deja que, jugando como hoy, se le puede ganar a la Juventus perfectamente, vamos. O sea, ganamos, al nivel de hoy. ¿El qué? Lo difícil es que además, en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. No es una victoria, no es una victoria relativa ni concreta a balón parado, ni por una expulsión. No es una victoria condicionada por nada. El Sevilla ha venido a plantar cara con todo lo que ha podido, físicamente, técnicamente, tácticamente, y no ha podido parar al Atlético de Madrid. Y yo creo que es lo que es relevante. Y lo que, vamos, más reconforta al estilo de juego, que parece que empieza a funcionar. Hoy ha sido un calco de los partidos del año pasado, si lo hemos dicho antes. Se ha parecido al Atlético del año pasado. El año pasado hubiéramos echado tres carreras, hubiéramos metido cuatro balonazos aéreos y llegó Costa. O sea, el año pasado jugábamos así, a balonazos y carreras. ¿Este año qué hacemos? Resumidamente, en fin, la comparación es así. Este año yo creo que el primer gol ha sido muy estético, tiro, no sé, botan un defensa y mete el gol. No creo que sea un tiro, no sé, que sea una jugada elaborada, vamos. No me acuerdo si ha sido el primero o el segundo gol, que ha venido de una serie de pases entre jugadores del Atlético de Madrid. El primero ha sido el tiro de Coque, que ha rebotado un defensa y se ha metido. El segundo ha sido la falta que han sacado. El segundo, eso una es. Una falta el que segundo. La toca Barda, luego Miranda y luego gol de... Sí, pero con el balón en el aire, sin dejarla botar, tres toques de jugadores y al final el remate inapelable en todos los sentidos. O sea, técnicamente sí, no se puede... Ha sido el mejor gol de los cuatro, vamos. Bueno, y luego pues bueno. El tema de la posesión, no sé muy bien cómo ha estado, pero vamos, no es interesante ni trascendente. No, pero la posesión es un invento moderno. Antes no había posesiones y se hablaba de fútbol, ¿eh? No. Eso fue el gran mal de lo que no trajo. No sé cuándo lo inventaron realmente, cuándo empezó a decirse lo de la posesión. Sí, pues no sé, ¿no? Eso. Hace un tiempo ya, pero sí, la verdad que y la muestra la tenemos en la temporada pasada. Si haces una media de la posesión que tuvimos en los partidos la temporada pasada, seguro que la media que estamos por debajo del rival. Y además es que es muy engañosa esa posesión, porque si tú te estás pasando el balón de defensa a defensa, te cuenta como posesión y no sirve para nada. En fin, es que tenían que hacerla mucho mejor. Tampoco seamos, o sea, la posesión en el fútbol es una cosa útil. Sí, pero no, o sea, no en el sentido de que si tienes que no 60 o 40 o 50 pelota, o... Lo sabemos, que no ganas más partidos, pero bueno, la posesión es una cosa útil. O sea, así se crea juego, se crea fútbol, el balón, se descansa, mejor. Se cansa al rival, se coge moral. Y hoy, por ejemplo, el Atlético de Madrid, no es que haya tenido una posesión abrumadora, pero bueno, ha tocado bien, ha tocado los centros centrales, tocan con los mediocentros. Que porque tengas 70 de posesión, no quiere decir que haya jugado bien, porque depende dónde haga la posesión. Claro que no. Fíjate, pero tampoco renunciemos a la posesión. Un pequeño, como no, si fuera hay que renunciar a la posesión ofensiva, no pasarse el balón de defensa a defensa. Un pequeño detalle que sí que me he dado cuenta, y además creo que también refleja la gran diferencia con respecto al estilo del año pasado. El año pasado la gente no aplaudía las jugadas de distribución del Atlético de Madrid porque no tenía. Es decir, la gente se animaba y se venía arriba cuando el balón quedaba en territorio de nadie, digamos, sacado desde la defensa y llegaba Diego Costa emparejado, y entonces en esa incertidumbre de ver quién cogía el balón y que Diego Costa iba ganando la carrera, la gente se venía arriba y empujaba. Sin embargo, yo creo que ahora mismo los aplausos que da la gente en el campo no solamente son por acciones netamente ofensivas, sino también por acciones de distribución de juego. Hoy la gente aplaudía cuando intervenía Thiago, cuando intervenía Saúl, cuando intervenía Arda Turán, en el sentido de distribución de pase. Y eso es una cosa que no hemos tenido nunca. Y que esos aplausos cuando se ve que el equipo descarga hacia una de las bandas o que el equipo da el balón al jugador más indicado, que está menos presionado y salva la presión rival. Esas sensaciones son nuevas en el Atlético de Madrid, que yo creo que también son reflejo de un cambio, al menos en el cambio ligero a lo mejor, pero un cambio en el tratamiento de balón y en el estilo del equipo. O sea, y fijaros en un partido parecido en estas características, como cuando el Atleti empieza a mover el balón y va encontrando y va salvando, va quitando de peligro o del alcance del rival el balón, la gente responde y la gente aplaude y esos pases y aplaude esa distribución de juego que sin duda es importante. Al final lo que es aplaude todo, porque si se aplaudí lo del año pasado, lo de este... El año pasado aplaudían pues cuando se venía arriba el Atleti y tal. Eso, que al final aplauden una cosa o la otra. Pero a ver, tampoco desvirtuemos el año pasado, que al final parece que estamos comprando la... Sí, parece que Álvaro, el año pasado es la escoria del mundo. Ya, el año pasado hubo partidos que se jugó... Patapum pa'lante y Diego Costa que nos saque de la... Me vienen a la cabeza la vuelta del Chelsea, la vuelta del Barcelona en Champions. Al Barça no lo comimos partidos con patatas, y comerse con patatas al Barça no lo hacemos. La Supercopa del Chelsea se jugó brillantemente. La final de la UEFA contra el Bilbao, también de Simeone, se jugó brillantemente. Son todo cosas un poco, sí, brillantemente, pero fuera de casa. No tiene nada que ver un juego brillante de visitante con un juego brillante de local. Bueno, pero la vuelta de con el Barcelona, por ejemplo, fue en casa, no sé. No nos hemos limitado a presión, intensidad, no sé patadones. ¿Cuántos partidos sin perder en casa, ganando fácilmente? Yo discuto, el hecho de que cuando un jugador no sabe qué hacer con el balón, la gente empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que uno de los cambios significativos es que hoy hemos hecho, yo creo que principalmente el 80% lo que sabemos hacer de otros años, y le estamos añadiendo variantes. Y en realidad, por ejemplo, este año van varias veces ya que jugamos con tres tíos por el medio. El año pasado jugábamos con dos delanteros sí o sí siempre, que solían ser Villa y Costa, y si no, pues Raúl García incluso, y ahora... pues ponemos a tres por el medio muy habitualmente, hoy Saúl, Coque y tal. Eso nos da más posesión, nos da más control, es un cambio respecto a lo del año pasado, pero vamos, en general hoy el 80% ya lo sabíamos, y los goles han llegado de lo que sabíamos, de hecho. De todas formas, son cuestiones todas relativas a un estilo o a una manera de jugar que se ha visto en un partido concreto, y lo que no estoy discutiendo es la enorme regularidad que tuvimos el año pasado. Eso quedará ahí para la historia, y los 90 y tantos puntos o 90 del Atleti del año pasado yo no los puedo mover, y están ahí y son consecuencia de pues una solidez y de una regularidad tremenda, y que en este caso está por ver. Y no quiere decir que un buen partido contra el Sevilla, una goleada y de estas características, y desde luego, desde mi punto de vista, el valorar positivamente lo que se ha hecho no indica o no quiere decir que se vaya a conseguir lo mismo que el año pasado. Simplemente un análisis de partido. Lo que indica es que te ha dado una muestra de lo que este equipo es capaz de hacer. Y lo que hemos visto hoy ha sido un dominio absoluto de la situación y del partido contra un rival teóricamente complicado. Y si pueden mostrar este nivel y pueden mantener y pueden incluso perfeccionar y mejorar este nivel, el nivel es muy, muy alto, la verdad, el de hoy. Y ambientalmente yo no sé cuánto contribuye, pero desde luego el Día de las Peñas, tifo, el ambiente espectacular, no sé si la motivación de la gente por el rival, pero desde luego que si al jugador se le pide por parte de la afición tener ese compromiso de afrontar todos los partidos con la misma actitud, la misma intensidad, yo creo que también en ese sentido hay mucho que decir y hay mucho que cambiar y reaccionar, desde luego, para la grada, intentar apoyar ahora mismo un momento delicado porque es una situación que puede dar pie a enlazar 10 partidos seguidos ganando, puede dar pie a encontrar una tremenda inestabilidad en el momento menos indicado, y yo creo que Simeone siempre va a pedir el apoyo del público, pero desde luego el apoyo siempre debería estar descontado, ¿no? Y en momentos concretos, pues. ¿Vosotros pensáis que gente hoy ha dicho acertadamente, yo creo, que la entrada de Simeone en el banquillo ha cambiado mucho el equipo? No en el banquillo, sino que estuviera ya a ras de césped. ¿Eso es hacerle de menos al Mono Burgos? Como que decir que por él, cuando estaba el Mono Burgos ahí en el banquillo, se ha perdido intensidad, o es alabar más a Simeone sin darle un poco de cerita al Mono. Bueno, lo que es que Simeone es Simeone y es el alma de este equipo y el creador de este equipo, y el Burgos es un colaborador y necesario, y el profe Ortega es un colaborador necesario, pero el jefe de este equipo es Simeone. Entonces, cuanto más cerca esté a más de la acción, mucho mejor. Además, ojo, sí, porque lo que hablábamos la pasada jornada, le cogieron unas cámaras de Canal Plus, que le hicieron unos niños en Almería, que te han pitado en el Calderón, y dijo, sí, la primera vez. O sea, él interpretó que se le pitó, porque lo que se pitó fue una decisión suya. Y si una decisión suya es que no estás de acuerdo con lo que está haciendo, y es pitarle de alguna manera. Él lo entendió así, y así se lo dijo a los críos. Pero vamos, no ya, es hacerle eso, menos a eso, al Mono. Los pitos en general, los pitos a un cambio en general, habría que hacer una encuesta y decir, ¿usted a quién pito? ¿Pito? Sí. ¿A quién pito? En caso afirmativo, ahora que están de moda las cuestiones estas de consultas. Vamos a ver a quién se pita, por qué se pita, en fin. Yo creo que no. Yo creo que cambio está claro, se pita al que hace el cambio o al jugador que le cambian. No hay más opción. En este caso era la decisión de ese cambio, es decir, al responsable. No, al que sale a jugar le pitas cuando sale, no cuando está saliendo el otro del campo. Si tú pitas al que va a entrar, es cuando va a entrar y está ya dentro del campo, le pitas, pero no cuando el otro está saliendo. Bueno. De todas formas, no deja de ser un detalle anecdótico y decir que en la dupla Burgos... Simeone, sí, yo creo que uno más uno. Pero a mí me queda un poco de feo que hagan de menos al Mono. Como que parece que si Simeone está en el banquillo, ya se gana mucho más. Yo creo que el Mono, por ejemplo, ganamos en el Bernabéu, ¿no? No, en cuestión de personalidades son personas distintas y cada uno pues tiene la forma de expresarse. Fernando, sacamos al Mono a jugar y llevamos a Simeone a la grada, porque es que es un poco, si Simeone es lo que nos funciona y está ahí bien, el Mono lo ha hecho bien, pero ya se ha acabado su papel, y por supuesto que no es tan importante a día de hoy para el Atlético de Madrid como Simeone en la banda, ¿no? No hay que darle tampoco más vueltas a la situación. Simeone, Burgos sabía cuál era su rol, lo ha cumplido bien, el equipo no lo ha hecho mal, pero Simeone es más importante para nosotros ahí. No sé, vamos, yo no veo ahí mucho debate, la verdad. Bueno, vamos a, como ya hemos hablado de muchos temas aparte del partido, pero vamos a cerrar el partido, hacemos lo mejor y lo peor, y hablamos un poco de ese partido que tenemos el miércoles contra el Juventus. Así que, empezando por Álvaro, cuéntanos, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor del partido? Vamos a ver, lo mejor, y enlazando casi con lo peor del partido de la Almería, es que se ha plasmado algo más que el balón parado para conseguir el gol. Hemos definido mejor, hemos tenido un poco menos de ocasiones lógicas, pero desde luego variadas, y con jugadores importantes, o jugadores que al menos cuestionados, o jugadores... que tenían que dar un paso al frente para conseguir este tipo de jugadas, que lo han dado y que al menos sí que se ha conseguido ver en este aspecto de definición y conseguir, insisto, el gol de otras maneras, se ha conseguido ver una mejora y una respuesta concreta al problema, ¿no? Que no dejaba de ser una cosa, por lo menos, una anomalía, ¿no? Que el Miranda fuera el máximo goleador porque éramos incapaces de conseguir gol de otra forma. Eso es lo más positivo, después de resumir todo esto, aparte de jugadores individuales. Yo también coincidiría con el comentario que habéis hecho antes, en el sentido de que no se puede decir que haya habido un jugador determinante o que haya marcado el curso del partido, y tampoco se puede decir que haya un jugador que lo haya hecho mal, o que no haya existido, o que no haya tenido relevancia. Yo creo que todos han funcionado de una manera bastante unísona, y eso también es muy positivo, porque volvemos otra vez a los mismos argumentos que desgranamos en la temporada pasada. Equipo sólido, equipo firme, pocas ocasiones concedidas, con buen nivel de definición, con añadiríamos este año el tipo de los cambios y todo eso está muy bien, ¿no? Lo negativo, pues aparte de que, bueno, por declaraciones, incluso los jugadores están diciendo que esta victoria de esta manera tan contundente que era una cosa necesaria, simplemente como detalle. Y lo negativo, la verdad es que no sabría decir nada. Si se me ocurre ya... Hombre, desde luego las amarillas, yo creo que estamos siendo muy perjudicados y en los lances... yo creo que la actuación arbitral, yo tampoco soy amigo de hacer críticas por criticar, sobre todo cuando no ha habido ningún tipo, pero no ha habido influencia, pero joder, ha habido, en fin, nos están tarjeteando demasiado para el, no sé, el tipo de juego y que estamos haciendo. Yo creo que eso sería lo peor. Bueno, Israel, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor? Pues la verdad es que creo que voy a ser escueto. Lo mejor hoy, pues sinceramente todo. O sea, todo hoy nos ha salido bien. Muy buenas actuaciones individuales, muy buen juego colectivo, una carga de moral importante y nos ha salido bien que el gol que abre el partido es un golazo de nuestro buque insignia, que el siguiente gol es un gol de una jugada que yo pensaba que jamás iba a acabar en gol, que es la falta esa que se cuelga a un solo hombre en perpendicular prácticamente, y además ha sido pues con los roles invertidos prácticamente, es Arda el que trata de volver atrás o aprovechar que el defensa despeje habitualmente a esa zona para que Miranda sea el que la ponga un segundo, o sea, vamos, una... Nos ha salido bien eso, nos ha salido que pues incluso que Jiménez se ha podido quitar fantasmas y se ha podido quitar presión y puede resultarnos útil. Nos ha salido bien todo hoy prácticamente. Entonces es todo positivo, es la mejor situación posible la que tenemos ahora mismo para afrontar el siguiente partido contra la Juventus. Es un golpe encima de la mesa y de alguna manera también es una bofetada a un equipo que pretendía ser nosotros. O sea, creo que lo hablábamos antes. Nosotros pretendimos ser el Barcelona cuando con Manzano nos plantamos en el Nou Camp con Mario Suárez de distribuidor de juego a tocarla y nos cayeron 5 y esta gente, hemos recibido halagos durante toda la semana, alabanzas de nuestro juego y que había que jugar como nosotros y que el espejo donde mirarnos y tal, pero a día de hoy Atlético de Madrid es una marca patentada, registrada, con un sistema de juego, una forma de jugar que seguro que están viniendo los entrenadores de las escuelas a ver cómo se entrena y cómo se hace, porque para saber hacer bien lo que nosotros hacemos requiere mucho tiempo, mucho trabajo y se plasma sobre el terreno de juego y las copias baratas se descosen en cuanto intentan hacer algo parecido a lo nuestro. Y como peor, nada, esperar. O sea, es que solamente, en realidad, como me encuentro y positivo, solamente espero que cuando Griezmann me explote todavía sea mejor, cuando Cherchi entre todavía pueda ser mejor. Entonces... no veo hoy nada negativo realmente. Bueno, esto está bien. Fernando, lo mejor, lo peor. Lo mejor, la solidez defensiva, otro partido a cero. Es fundamental mantener la puerta a cero los mayores partidos posibles y luego la eficacia en ataque. Ha habido ocasiones y esta vez se han metido. El día del Celta tuvimos también ocasiones y no estuvimos tan finos. Nos costó mucho más. Y lo peor, pues yo tengo varios datos. Hay que buscar, siempre escarbo y siempre encuentro. El caso de Griezmann, que ya he dicho que no me gusta nada verle de suplente, y luego otros dos casos de jugadores que están otra vez perdidos ahí en el fondo del mar, como son Gámez y el central Jiménez. Son jugadores que no cuentan absolutamente para nada y que si en un momento dado los tenemos que utilizar, no sé en qué condiciones van a salir, porque es que no juegan ni un minuto de juego y a veces no entran ni en el banquillo. Es preocupante de tener unos jugadores tan secundarios, no, son ya de los del carrito del pescado que se decían antes. Como, mira, me atrevería a decir como negativo que es que hoy creo que en parte también hemos tenido suerte porque todo lo que hemos tirado entre los tres palos diría que ha entrado, no como los partidos con Celta o con Almería, crearon. Arda Turán, ¿no? Arda Turán tiene un tiro que salva al portero de cierto, un cierto. Gol cantado, ¿eh? Y ese sí, no era... El de la frontal, efectivamente, el de la frontal. Bueno, pues entonces... Uno. El que se me viene a la memoria, tampoco quiero ser aquí el Pepito Grillo del podcast, pero se me ha venido a la memoria No, efectivamente ha habido otra, una de Gaby, un cabezazo de Gaby que ha sacado Beto adornándose un poco de más. Ah, sí, sí, en la primera parte, exacto. Sí, no, es verdad, sí, es verdad, sí, haces un poco de memoria, sí, sí. No, no, es que la Leti ha llegado, pero bien, o sea, desde tiro exterior, tiro... No otro, hemos tenido mano un remate de Mandzukic de cabeza que ha pasado rozando el poste. Sí, sí, ha habido, efectivamente. Lo que pasa es que el día del Celta el portero destacó más porque las paradas se las hizo él más directamente. Hoy han sido a lo mejor más algunas que han salido desviadas, pero que han sido buenas ocasiones. El día de la Almería no tuvimos tantas. No, no, está claro. Hoy hemos jugado mucho más verticales, ¿no? Y eso que el rival era, se supone, de mucha más categoría, ¿no? Para mí, lo mejor, pues, obviamente el resultado y también, la manera en la que se ha dado y contra quién se ha dado, ¿no? O sea, que como he dicho antes... En los partidos importantes donde hay que dar la cara, la estamos dando y sin muchos problemas. Y bueno, ya digo, pese a que el momento no, o sea, hemos tenido momentos un poco bajos este inicio de temporada, pero parece eso, que cuando las cosas se ponen serias, el equipo también reacciona y ahí estamos, ¿no? Como creo que reaccionaremos también para el miércoles. Y bueno, también el ambiente, ¿no? El Calderón y la gente y la vuelta del Cholo y demás, ¿no? Yo creo que eso ayuda también. Lo peor, pues no tengo, la verdad que no tengo mucho nada negativo que decir, ¿no? Yo creo que todo ha sido positivo hoy y hay que sacar todo, pues eso, las cosas buenas y reforzarlas un poco más todavía para lo que nos viene, ¿no? Así que con esto, si os parece, pues pasamos a hablar de eso, del rival. Jugamos el miércoles a las 9 menos cuarto. Nos visita ni más ni menos que la Juventus, ¿no? Que un duelo de Champions. Se estrena el Calderón en Champions esta temporada con un duelo muy de Champions, ¿no? O sea, jugar contra la Juventus, pues pese a problemas que han tenido en los últimos años y demás... un gran equipo con grandes nombres, ¿no? Que no va a ser fácil, ¿no? Es un equipo que supuestamente, ¿no? Me imagino que si le preguntas a cualquier aficionado, para ellos jugando la Champions, su meta tiene que ser llegar hasta el final, ¿no? Está construido y presupuesto tiene para ello. Y bueno, no nos lo va a poner fácil, ¿no? Pero después del tropezón que tuvimos en Grecia, yo creo que es que no hay negociación, ¿no? Este partido hay que ganarlo. Hay que ganarlo y, bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Jugando por lo menos con la intensidad y con el carácter que hemos puesto hoy y ya no sé el equipo, ¿no? Porque obviamente me imagino que habrá cambios con el 11 que hemos visto hoy, pero teniendo la misma idea yo creo que se puede sacar ese partido, ¿no? Bueno, creo no, es que se tiene que sacar, o sea, ese partido hay que ganarlo, sí o sí, ¿no? Yo creo que no hay, no se puede negociar, ¿no? Sí, yo creo que es otro rival que llega en las mismas condiciones que llegaba al Sevilla, es decir, imbatido, con una racha triunfal en Liga Italiana, que acaba de ganar también en la jornada del sábado 0-3 al Atalanta de visitante, y desde luego que va a ser una prueba de fuego en el sentido de estados de forma, de equipos que están contrastados y que juegan de una manera bastante eficaz o que resuelven los partidos con un oficio bastante, bastante aplastante, ¿no? Y bueno, decir que las cuestiones del Atlético de Madrid, yo creo que nos queda por resolver la cuestión de la portería, si va a continuar la alternativa o la alternancia en partido de Champions con respecto a la competición de Liga. Yo espero que no y espero que se mantenga Moya como portero titular del Atleti. Y desde luego que veremos los cambios también en qué sentido influyen en el desarrollo del juego. Yo creo que quitar a jugadores que marcan o que imprimen una personalidad bastante característica o propia en el sistema que hemos visto hoy con el Sevilla sería un error. Verdad que estamos empezando y hay que dosificar partidos, la temporada es larga, pero vamos a ver, creo que el partido es importante, es el segundo y por lo menos yo soy bastante conservador, al mismo tiempo que digo que me ha gustado muchísimo el Atleti del Sevilla y que creo que corresponde con una trayectoria que empieza a sumar partidos, lleva dos, pero queremos más. Yo, siendo conservador, yo creo que todo lo que no sea perder sería un buen resultado. Y desde empate, luego que... Un empate, yo un empate, bueno, vamos a ver, un empate no... Depende no de lo que haga el Olympiacos. Sí, también te puedo sí, puedo admitir. Si el Olympiacos gana y se va a 6 puntos y la Juventus se pone con 4 y tú con 1, ya vas al mismo error. Seguirías dependiendo de ti mismo para clasificarte. Claro, yo creo que... Sí, dependiendo dependerías, pero ya no tendrías margen casi. Dependiendo de a 4 partidos de sacar 4, yo creo que sí que se puede. Es verdad que habría que salir a Turín, que es el último, en fin, condicionantes un poco y ya veremos. Pero desde luego que no hay que volverse locos, ni después de haber ganado al Sevilla diciendo que el Atleti va a aspirar a lo mismo, después de otros partidos diciendo que el Atleti muestra síntomas de que transmiten preocupación. Yo creo que pase lo que pase, estamos en por lo menos la posición de partida del equipo es buena y pase lo que pase, yo siempre que no sea una derrota, yo ahora mismo pues, me daría por satisfecho, también viendo un poco la componente para el Valencia de la semana que viene, que no deja de ser, yo diría, un partido más importante que, para mi gusto, que el del miércoles. Importante, ¿tú crees? Perder, bueno, en Valencia no nos dejaría muertos, pero perder con la Juve no es que nos dejaría muertos, pero nos lo pondría súper chungo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. Personalmente opino que el partido de la Juventus es un partido que hay que ganar. Es que para mí la Copa de Europa, ¿qué queréis que os diga? Fin. Para mí la Liga de Campeones. Hombre, la canción. No, hombre, pero sí. ¿Para qué la jugamos, no? Ver partidos importantes en las decisiones del Atlético de Madrid es lo mejor. O sea, ver contra el Sevilla partidos como hoy. Ahora mismo firmáis ganar la Juventus y perder en Valencia. Sí. Si me pones así ahora mismo, sí, sin duda. Sin duda. Si lo pones así tan tajante que no haya posibilidad de elección, sí. Sí, sí, para mí es un partido más importante el de la Juventus y el del Valencia. El del Valencia es fuera de casa, estamos bien en Liga, no pasaría nada porque cayéramos un puesto, dos puestos. No, el partido de la Juventus es un partido que hay que ganar y sobre todo hay que no perder. Y sí, la Liga de Campeones es muy complicada, pero sí, jugar contra el Sevilla es muy bonito, pero jugar es que, yo quiero jugar contra el Chelsea. Yo quiero ganarle al Chelsea este año, o sea, quiero jugar grandes partidos, ver grandes partidos, claro. Bueno, claro, pero una cosa, si perdemos contra la Juventus, imagina, y el Malmö le gana al Olympiacos, pues entonces bueno, se pondría la Juventus con 6, el Malmö con 3 y el Olympiacos con 4. Las matemáticas ya las sé. Sería menos perjudicial la derrota, pero sería sí, todavía sería mala. No estaríamos desahuciados. Es que, como se nos dé el resultado malo, lo pintáis como un imposible. Juventus. No. Lo pintamos que si pierdes dos partidos de dos en Champions se te complica. Es de pura lógica. Uf, sobre todo como los dos primeros tengan 6 puntos. Yo no estoy discutiendo eso. Yo digo que las cosas, por muy mal que salgan el miércoles, no estaremos desahuciados. Y además es una cosa... Desahuciados no, pero puedes estar y tener más opciones o menos. Si Olympiacos gana... Para empezar, ya no dependemos de nosotros mismos, ¿eh? O sea, si los dos se ponen con 6 puntos, Juventus y Olympiacos, y nosotros, yo no estoy seguro ya que dependamos de nosotros mismos. O sea, que no sé, sería una situación mala. Claro, habría que empezar a terceros, la cuenta con el Malmo, aquí el Malmo empezaría a tener valor, ¿no? Pero bueno, yo no quiero proponer, venga, perdemos y que gane el Olympiacos y a ver quién tiene razón. No, yo prefiero perder la razón y que al final el Atleti acabe pasando y al menos en Liga que no nos distanciemos, sobre todo que el Valencia... No, no se erija como... Se pueden hacer las dos cosas, no sé por qué siempre tengo que... El orden de prioridades es... O se hace porque, una o no se hace otra, ¿no? Porque las cosas son difíciles. Es que a veces no, ganamos a la Juventus, al Sevilla, al Valencia y además los tres en una semana. Oye, tú, cuidado. yo en este caso mi orden de prioridades es sencillo, o sea, es ganar a la Juventus la primera, si no, no perder con la Juventus, y si incluso perdemos, que no gane Olympiacos a Malmo. Ese es mi orden de preferencia. El Valencia, es que creo que nos vamos a encontrar una sorpresa con el resultado del Malmo y del Olympiacos, creo que. Puede ser. Tienen que ir a jugar fuera, les toca jugar fuera a los griegos y pueden sacar de ahí un vulgar empate a cero, a uno, cualquier cosa, o incluso el Malmo gana. Sí, podría ser, pero la situación en la que nosotros perdamos y Olympiacos gane nos deja a puntito de, vamos, a no poder cometer absolutamente ningún error o te puedes quedar fuera. No sé, el año pasado, ¿quién se quedó fuera con Olympiacos? Manchester United se quedó fuera con Olympiacos. No sé, alguien gordo, se quedó fuera. No, el Olympiacos pasó con el Benfica. Lo tocó luego el Manchester y estuvo a punto de eliminarle, porque eran 2-0 en la ida y el Manchester luego remontó con un 3-0. Eso es verdad. El que se quedó fuera es el Juventus, grupo que pasó la primera fase. No, pero de hecho, el Olympiacos se clasificó en el grupo del Anderlecht, ¿no? Y del Benfica. O sea, realmente, y ya lo dije en el programa, 9 puntos sacó en la fase de grupos y 6 la Juventus. Es verdad que la Juventus parece que ahora mismo no se puede comparar con la del año pasado, pero esta gente del Olympiacos yo creo que no puede aspirar a mucho más de 9-10 puntos. Por eso quiero decir que 9 puede aspirar perfectamente. Gana a los suecos los dos partidos, supuesto, lleva 3, es una evidencia. Una evidencia, pero yo creo, no quiero poner todo el rato creo, o sea, ya se intuye que tal, pero normalmente, no, un equipo griego, no sé, me cuesta ver que sea capaz de sacar, yo qué sé, 12-13 puntos en el que sí que ya, pues evidentemente perder el miércoles es algo grave. No, pero saca 10 puntos, mira, gana los dos del Malmo y nos empata en casa y ya está, tiene 10 puntos. A ver, ¿y nosotros cómo hacemos 10 puntos si perdemos con la Juventus y nos empata el Olympiacos en casa? Por ejemplo, vamos, o sea, pero combinaciones todavía hay miles. Lo que sí que es cierto es que la Juventus, la mejor combinación es un gran equipo, pero como perdamos con la Juventus no vamos a poner... Sí, que sí, Fernando. Quedes con 0 puntos de 6 y estás de los nervios. Es que estás obligado a hacer algo ya, a puntuar. La gente, no, es que lo suyo es hacerle los deberes contra la Juventus, claro. Y luego tener Olympiacos aquí en casa y los dos partidos de Malmo, no tener esa presión, ¿no? Y jugarlo sin presión y no. Normalmente la gente pensará allí, pero este tío que dice, si ha visto también al equipo con el Sevilla, si le hemos metido una goleada, este que está imaginando, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo empezando las temporadas, los sustos vienen sobre todo a principio de temporada, cuando todavía no hay nada consolidado y la el susto, bueno, fue a Olympiacos, ahora ya no puede haber más. Espero. Ojalá sea solo Olympiacos, pero sustos y, en fin, un equipo algo volátil y cambiante, es posible encontrarlo a veces cuando no está bien conformado, y por eso tengo mis reservas en admitir que somos capaces de ganar a Sevilla, Juventus y Valencia en una semana. Yo creo que en algún momento veremos, ojalá que me equivoque, pero en algún momento estamos todavía cogidos en alfileres. Y para tener la potencia de ganar a estos tres, lo veremos. Juventus da buenas sensaciones. Yo creo que les podemos ojalá ganar a los dos. La Juventus es un equipo, pero el año pasado, por ejemplo, pues sin aloeciente. De hecho, estaba en el grupo del Madrid y se quedó, ¿no? No pasó. Sí, lo limitó el Galatasaray. Sí, Europa League, ¿no? Eso es. Sí, creo que perdió en semifinales con el Benfica. Fue fuera de casa y, bueno, sí, tienen buenos jugadores, pero sus delanteros, por ejemplo, sin ir más lejos, son Llorente, Tevez, bien, vale, buenos, pero no es... Tampoco es clase mundial. Eso, tiene un buen mediocampo. Pirlo no sé si está, no sé cuánto aguantará. Tenemos... Están bien nivel, en defensa, porque ya, con ellos, los resultados... Sí. No les han metido un gol en toda la liga italiana ni en la Europa League, digo, en la Champions tampoco. Son muy fuertes en defensa. No hay que hacer la de David contra Goliat en este partido, realmente. No. Su plantilla es mucho mejor que la nuestra. O sea, son equiparables, incluso si me apura, la nuestra puede ser mejor. No es como con otros equipos que, oye, que sí, joder, que tienen mejor plantilla. El Chelsea tiene mejor plantilla que nosotros, yo creo, a día de hoy. Tiene una de las mejores de Europa, vamos. Por eso el Bayern de Múnich tiene mejor plantilla que nosotros. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de competirles. Pues mira, la plantilla de la Juve, por ejemplo, porteros, Buffon. Defensas, Buffon, te salen. Chiellini. Son de los 90, Chiellini, yo creo, casi casi ya. Defensas son Chiellini, Cáceres, Barzagli, Cáceres. Bonucci, Evra, Matiello. Evra también está de vuelta, no sé, tampoco. Sí, sí. Luego en el medio campo tienen a Pogba, es un negrito aquí muy fuerte, a Pepe, que es un mediocampista así bueno, Marquisio, Pirlo, Arturo Vidal. Sí. Pereira, no, todo internacionales. No, tienen internacionales, tienen internacionales. Media selección italiana, eso sí, ¿no? Y luego en la delantera tienes a Morata, a Tevez, a Jovinko y a Fernando Llorente. Sí. Vamos, yo hombre, por un equipo tienen, ¿eh? Hombre, yo por ejemplo, no, yo lo que veo, por eso os decía el tema Mario Suárez, porque para mí el peligro de la Juventus es Pogba y Vidal. Esos dos, si están, tienen el partido bien, son unas fieras en el centro del campo. Entonces, por eso decía que Thiago, tácticamente y por experiencia y demás, es un jugador que te puede resultar en estos partidos, pero físicamente estos dos a Thiago se lo pueden comer. Entonces, no sé yo, por eso decía que igual saca Mario y no sé, o igual saca tres mediocentros, ¿no? Habrá que ver, pero lo que más miedo me da de la Juventus es el medio del campo. A mí, no sé cómo lo veis. Sí. Es poderosísimo. Yo veremos también. Yo creo. Hombre, una de las cosas. Yo creo van a venir al empate. Van a venir al empate. Estoy seguro que van a hacer el partido italiano rastrero de empatar a cero. Seguramente. Sí. Sobre todo viendo cómo contra quién juegan, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero bueno. A otros equipos, hombre, han venido aquí a eso, ¿no? El Atleti también se caracteriza por tener la virtud de intentar que los partidos no se desarrollen en los puntos fuertes del rival, ¿no? Pasó con el Barcelona en los partidos clave de la temporada pasada. Pasa cuando en medio del campo tenemos muchos problemas para pasar esa línea o tener una salida de balón más fluida. Y yo creo que si efectivamente en el partido se dan dificultades, el Atleti no tendrá problemas en recurrir otra vez al balón largo, que no deja de ser otro recurso que estará ahí, que es utilizado y que sobre todo no tiene problemas, porque hay equipos que no pueden pegar un pelotazo porque les silbarían, ¿no? O la gente se pondría nerviosa. Es difícil, embargo, yo creo que un pelotazo si se te ponen los 11 atrás de ellos. Sí, no, pero en el sentido del medio del campo que dificulten la salida de balón y que seas incapaz de salir del área, como hubo momentos, por ejemplo, contra el Celta de Vigo, o hubo momentos en otros partidos que hemos jugado, que tenemos esos problemas. Normalmente, sobre todo agravados por jugadores que no ejercen o que no aportan soluciones a esos problemas, en el sentido de la presencia o intuir la presencia de Mario Suárez, que efectivamente en medio del campo yo creo que está más o menos condenado a ser cambiante en este equipo por la incógnita del estado físico de jugadores como Thiago, ¿no? Que en fin, habrá que... está muy bien cómo ha llegado al equipo y cómo está funcionando en el equipo, pero vamos a ver que estamos en la jornada 5, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por la preocupación de Jorge, el Atleti es un equipo que no tiene, y desde luego el año pasado lo demostró mucho y esta temporada algo también se ha dejado ver, no tiene ningún problema en recurrir o al menos en quitarse la presión de la manera más conveniente, sea patadón y o sea como sea, ¿no? Pero desde luego, sobre todo, no dar facilidades. Es verdad, llevamos dos partidos además que no hemos visto los errores de otros partidos, no hemos visto concesiones, no hemos visto todo eso. Parece que apuntan a que va a ser un partido, el de la Juventus, también muy competido, en el sentido de que el Atleti va a entrar con una intensidad y con un nivel competitivo muy alto, y que va a depender un poco del rival si es capaz de aguantar o no. Hoy el Sevilla no ha podido y se ha llevado 4. En fin, es también una cuestión del Atleti, ¿eh? Yo no estoy... No me asusta la Juventus, no me asusta ahora mismo los rivales a los que enfrenta el Atlético de Madrid. A mí lo que me asusta es que o lo que me asusta o lo que me preocupa es saber si voy a poder ver el mismo Atleti que hoy. No lo sé. Yo sí, no sé. Pero si alguno... Sí, ¿no? Hombre, posible es. Hoy ha sido, pues posible es. Pues yo creo que si alcanzamos el nivel de hoy, pues tenemos altas probabilidades de ganar a la Juventus. Si Simeone, Simeone quiere, Simeone pone a los 11 de hoy. O de Sevilla los pone con la Juve. A mí no me extrañaría, de hecho, sinceramente, yo creo que... me extrañaría que jugase Oblak. Incluso me extrañaría que jugase Mario. A ver, a mí el cambio del portero, oye, pues puede ser una cuestión. Uno por otro, pues, en fin, no me gusta, pero si al final me lo tengo que comer porque has planificado que tiene que ser así, pues vale. Pero me refiero más al otro, o sea, más al conjunto, al equipo. En fin, al dibujo un poco. Creo que es mucho más trascendente y mucho más importante que el papel del portero. Hemos visto que hoy, pues, y en la Almería, no tuvo nada que ver. Es lo mejor que puede pasar para un portero. A ver, si algo nos ha demostrado el Atlético de Madrid es que estoy seguro de que en el partido con la Juventus vamos a ver un equipo muy intenso, muy competitivo, muy metido, muy peleón, y eso ya es garantía, eso es media vaca, la verdad. Eso ya es garantía de bastante. Eso el Atlético de Madrid lo tiene sobradamente demostrado. Ahora bien, ¿estaremos finos? ¿Hilaremos jugadas? ¿Crearemos ocasiones? Pues eso ya será otra historia. Sí. Manchuk y meterá gol, ¿no? Pero vamos, que vamos a disputar, competir y que va a ser un partido que si nos ganan, nos van a tener que ganar ellos, pues es casi seguro. O sea, es poco habitual que ocurran lo que está ocurriendo con Olympiacos y similares. Partidos con errores nuestros no suele ser habitual, con errores tan claros. En lo que llevamos de temporada, lo que sí que parece bastante claro es que Simeone, primero, no tiene un once fijo, puede ser porque es pronto, y segundo, como respuesta a los cambios en el once titular que estamos viendo, que Simeone pretende adaptar al equipo a los diferentes partidos, a los diferentes rivales, a las diferentes situaciones, ¿no? Entonces, si la lectura que hace de la Juventus es que, pues por lo que sea, tiene otro tipo de esquema o conviene mejor jugar con un jugador o con otro, a mí esa puesta en valor del rival y en el fondo cambio del sistema de juego del Atlético de Madrid, eso me preocupa. Yo creo que el rival no nos debe de condicionar en este momento para cambiar lo que está funcionando en nuestro equipo. O sea, yo creo que hay que confiar en lo que está funcionando y darle otra oportunidad y volver a apostar por los mismos, porque va a poder contar con los que han jugado hoy. Y yo creo que todo cambio, independientemente de si se adapta mejor o peor al rival, yo creo que desde mi punto de vista los que han jugado hoy se podrían adaptar perfectamente. ¿Y vosotros no creéis, por ejemplo, la entrada de Cerci, un italiano que conoce a la Juventus, a lo mejor está Picado, que era del Torino? Bueno, y tanto él es del Toro, que es el máximo rival de la Juventus, sí, efectivamente. Que Simeone, y además Simeone conoce la liga italiana y demás, ¿no? O sea, es posible, a lo mejor le ha puesto hoy en la grada para luego, vete a saber. Oye, ¿y de amarillas cómo vamos? ¿Que... ¿En Champions o en Liga? En Champions eso lo llamamos un partido problemático, yo creo. En Champions poco, pero en Liga... Ya, pero ¿cuántos son? ¿Dos o tres amarillas para el ciclo? Son tres, ¿no? Que son tres. Partidos. Son tres. ¿No? Si no recuerdo, en Grecia nos fuimos con tres o cuatro amarillas. Cosa sí, que... Varias, no sé a quién, pero hubo varias. A Gaby creo que fue. Es normal que te saquen tres o cuatro amarillas en un partido. Oye, mira, acabo de recibir, voy a leer un momento, ya sé que estamos cambiando un poco el tema, vuelvo al partido de hoy, pero es que nos acaba de mandar un oyente, un mensaje y lo quería leer solo para que la gente vea, ¿no?, cómo ha estado. Se llama Néstor Garrido y nos cuenta, en primer lugar, felicitaros por vuestro podcast, desde hace 2 años no me he perdido uno, sois mis acompañantes mientras hago deporte cerca de nuestra casa, el Calderón. El partido de hoy ha sido impresionante, ha vuelto el mejor Atleti, se nota muchísimo el Cholo a nuestro lado en el banquillo, el equipo lo ha dado todo, el coraje y corazón que han dado me ha emocionado. Ahora no podemos pensar más que en la Juventus y demostrar que por encima de nosotros no hay nadie, aupa Atleti. Nada, una nota rápida, pero sí, eso, que lo que comentaba Álvaro quizás, ¿no? Que no hay que fijarse en el rival, o sea, fijarse en el rival. Es un rival importante como la Juventus y demás, pero es que mirándonos a nosotros mismos, el Atleti ahora mismo, no, o sea... El año pasado fuimos finalistas y campeones de Copa, ¿no? O sea, campeones de Liga, no tenemos nada que envidiar a nadie, ¿no? Sí, en historial sí. Son mejores ellos, pero actualmente estamos por encima de ellos en Champions. Si miras el año pasado solo, no, claro. No, pero te puedes, si abarcas mucho o poco, depende con qué te quedes. Sí. No, suele ser bastante recurrente el utilizar este, ¿no? Nosotros aquí no tenemos que adaptarnos, somos mejor que nadie y tal, pero yo creo que en este caso concreto sí que es consecuente con el estado del equipo, que es un equipo que parece que es bastante autónomo con respecto al rival. Es decir, aquí no estamos diciendo que hayamos agravado los déficits del Sevilla para superarle o que precisamente hiciéramos mella en aquellas zonas o en aquel tipo de juego que más le perjudica al Sevilla. Yo, el Sevilla ha salido a jugar, el Atlético de Madrid ha salido a jugar y se lo ha llevado por delante. O sea, pero nada más, ¿no? O sea, realmente desde el punto de vista militar, si se quiere ver, atacamos por el flanco, tal, no sé qué. Hombre, es verdad que el segundo gol hay una componente de estrategia muy fuerte que siempre le sale bien, y el cuarto gol viene de un balón parado y el tercer gol es un penalti, ¿no? O sea, en el fondo, bueno, pero sí que, en fin, que yo creo que el Atleti tiene que desprenderse también un poco de la consideración del rival sin caer en la prepotencia, pero desde luego confiando en las herramientas y en el equipo como conjunto. Lo importante, la porra. No, Fernando. Dale, pues, ya que a... yo digo 2-1, goles de Griezmann y de Cerchi. Vamos a empezar 1-0, nos empatan luego y el gol de la victoria es Cerchi. ¿Y para qué voy a ver el partido si ya me lo estás contando? Yo me mojo en todo, digo hasta goleadores. Sí. Yo digo un 3-0. Israel. Un 2-0, 2-0 para nosotros. ¿Y Álvaro? Voy a decir 3-1. Resultado convencional, pero bueno, en fin, 3-1. Yo dije goleada al Sevilla, en el Almería. O si no, desmiéntemelo. No, yo no. Yo mi memoria es como la de las veces. Pero vamos. Es una broma. No, que decía que ya que has leído algún mensaje de. Yo hay una cosa que decías, Álvaro, que no estoy tampoco de acuerdo del todo. Es decir, yo sí que creo que el Atlético de Madrid, sí, claro, tiene que mostrar su personalidad, su manera de jugar, imponerla, pero sí que creo que es muy importante ver contra qué rival jugamos para ver cómo se enfoca ese partido. O sea, es decir, nosotros hemos jugado contra rivales muy distintos y hemos jugado partidos muy distintos. Contra Barcelona jugábamos de una manera, contra Real Madrid jugábamos otra. Entonces sí que es importante ver, yo sinceramente no sé exactamente cómo es la Juventus para saber cómo plantearles o cómo se me ocurriría plantearles un partido, pero sí es importante ver el rival que tenemos. Y el Atlético de Madrid, lo hablábamos, el año pasado era 4-4-2 siempre, ahora bueno, hay más opciones. Luego, de hecho, en el último partido con el Almería, creo que una de las cosas que dijimos aquí en el podcast fue que, al menos mi opinión, más movilidad arriba, más difícil saber exactamente qué sistema estábamos jugando, no nos lo pudo poner Simeone, la verdad. Entonces sí que hay cambios importantes. Hoy se ha vuelto a repetir, pero yo, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué diferencia podéis ver entre el Rayo Vallecano y el Sevilla para que en el Rayo juegue Mario y hoy no juegue Mario? ¿O qué diferencia veis entre el Rayo Vallecano y el Sevilla para que juegue Griezmann y hoy pues lo haga Saúl o lo haga no sé quién realmente era el suplente? Pero quiero decir que no sé muy bien que por qué, a qué se deben esos cambios realmente. Es que saber nunca lo vamos a saber, porque si no lo... No te sé decir, hombre, te sé decir qué es lo que propone el Rayo. El Rayo propone un juego de, bueno, pues muy combinativo, muy de toque, muy tal. Es el mismo juego que propone pues el Villarreal, pero que tiene ya jugadores con más chispa. son mini barcelonitas, o sea, equipos que proponen jugar la pelota mucho por raso, tocar mucho, quizá Mario ahí para barrer, para ocupar campo, no lo sé, no sé exactamente cuál puede ser el motivo, pero desde además luego que esos equipos proponen un juego distinto al que proponen otro. Hoy pues el Sevilla no sé lo que propone exactamente, pero vamos, hasta ahora lo que tenía era... ¿Tú crees que Simeone ha tenido en cuenta que era el Sevilla y no el Valladolid? O el Valladolid sin o el... Sin duda, quien sea. Pues vamos, que Dios, tenido, que ha puesto tres en medio. Sin duda. Si es que si no, entonces ya podría decir las consignas al principio de la temporada e irse de vacaciones, ya está hecho, ¿no? Claro que depende de contra quién jugamos para ver cómo jugamos y qué proponemos, si jugamos por fuera, por dentro, prácticamente cómo, dónde están sus puntos fuertes, claro que sí, claro, eso es preparar un partido, por eso están los de scouting, los que preparan informes de los rivales, y en sí. Sevilla en concreto lo que tenía hasta ahora, y hemos desconectado cojonudamente bien, ha sido que tenía una línea de tres ofensiva que estaba dando muy buenos réditos, Y que conectaba muy bien con su delantero, y una vez desconectado eso, pues han quedado en prácticamente nada, porque hablábamos de que detrás conceden, y efectivamente pues han concedido, nos han concedido balones parados, que en realidad no nos concede casi todo el mundo porque somos muy buenos y por mucho que lo sepan es muy difícil de frenar, pero sí, seguro que se ha estudiado el rival y cómo jugarle a este rival, bueno, vamos, es que yo creo que seguro, y con la Juventus pues no sé quién será el encargado, pero seguro que Simeone ya está, ha visto mil vídeos de la Juventus, sabe cómo juega y pretende jugarle de una manera, que salga o no salga es otra historia, además de hecho diría que hay un plan A, un plan B y un plan C incluso. Yo es que creo que hay dos tipos de equipos, los que salen a no dejar jugar al rival y los que salen a jugar a lo que ellos saben hacer. Probablemente el Atlético de Madrid el año pasado, por temor, o no sé si el año pasado, pero desde luego desde la llegada de Simeone y por temor, en este caso sí, por temor ha intentado taparse las deficiencias, ha intentado minimizar riesgos, minimizar espacios, minimizar las concesiones y ser un equipo que sobre todo empieza a partir de la base de atrás, ¿no? Y yo creo que en este momento, en todo ese espacio de tiempo que hemos recorrido y la evolución y los cambios, yo creo que intentamos desprendernos un poco de que evidentemente nunca se desprende ni se descontextualizan los partidos, estoy de acuerdo. Pero desde luego no creo que se planteen los partidos, por ejemplo, de la primera etapa de Simeone con respecto a los que está planteando ahora. En eso estoy de acuerdo contigo. Hay distintos. Soy rotundo por acabar y no intentar, pero se plantean en el fondo más o menos. Aún así, sí que diría que ha habido partidos que Simeone ha planteado parecido ahora a como ha planteado en otras ocasiones. Joder, para ver, por ejemplo, la Supercopa de Europa, la ida salió muy bien, pero a ver, hicimos un planteamiento en el Bernabéu bastante basándonos en nuestra defensa y en aguantar el equipo y despedir la eliminatoria, que era un partido de 180 minutos. Eso lo hemos hecho antes. Eso lo hemos hecho. Hemos hecho con el Barcelona. Y en Liga. También lo hicimos en el Bernabéu. Solamente el año pasado, sino el año anterior. Pero ¿estás de acuerdo que es un partido muy característico? O sea, es un partido especial. Sí, claro, sí, pero... No es el rival, sí. Cómo juega el rival afecta a qué es lo que el Atlético de Madrid hace. De hecho, de lo que nos quejamos nosotros es, o lo que más duras a mí me generaba es cuando el Atlético de Madrid tiene que salir a por partidos, a ganar partidos a equipos, que hemos sufrido con Eibar, con Celtas, con similares, me generaba más dudas esa capacidad de solventar esas situaciones que lo que está claro que sabemos hacer contra equipos, bueno, pues de buen trato de balón y peligrosos, Madrid, Barcelona, muy potentes, eso... Claro. Gente que se gasta 100 millones, está claro que al menos un poco de atención en estudiar al jugador que se han gastado 100 millones y ver lo que te puede provocar, está claro que se tiene que producir. Y es un partido especial como el Trampas, o podría ser el Barcelona, o son partidos muy... los que la temporada hay tres o cuatro, son partidos extraordinarios, ¿no? Entre comillas, y si cogemos toda la temporada... Pero el Sevilla, el Rayo, el Eibar, son equipos que tienes que ser capaz de dominar independientemente de... pronto y no le puedes poner rápido a la altura del Eibar, vamos... Entonces, hoy ha conseguido imponer su idea de partido, pero claro, la idea de partido puede variar. Lo que ha querido Claro, y, sí, y pero realmente sí puede variar en función del rival. O sea, recuerdo el último partido que jugamos muchísimo por dentro, el partido con Almería. Sin embargo, en el partido de Atenas fue Ansaldi y Juanfran los que pusieron muchos balones a Mandzukic aéreos. O sea, fue distinto. ¿Por qué? Pues no me lo preguntes a mí, pero sí, trata de imponer su idea. A lo mejor no nos dejaron jugar por dentro y hoy hemos tenido más habilidad, hemos estado más lúcidos, han aparecido los hombres. Es decir, también hay una responsabilidad que en el equipo se tiene que llevar y tiene que plasmarse en el campo. No vale aquí hablar de teoría, sino luego también en el campo se tienen que concretar las cosas. Pero... Mira, hoy es un ejemplo claro. El partido entre el Villarreal y el Real Madrid. El Villarreal, no ha mirado de estar jugando contra el Real Madrid. ¿Qué ha hecho el Villarreal? Pues lo que juega el Villarreal, pues un fútbol de mucho toque, muy preciso, muy vistoso, pero no ha medido que estaba jugándose los cuartos con uno que cada gancho es como los de Tyson. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues el Villarreal ha tenido oportunidades de gol, ha estado bien, tal, pero sus delanteros, al fin y al cabo, pues son Luciano Vietto, con 18 años, Uche, que tampoco es tal, y los otros, pues cuando la tienen, pues hacen cosas pues estupendas porque son jugadores de primer nivel. Entonces, hoy para mí el Villarreal no ha mirado contra quién jugaba, y sin embargo nosotros creo que somos más listos y somos capaces de hacer un planteamiento que se podría considerar incluso rácano en la ida del Bernabéu, sabiendo que es un partido de 180 minutos, pero que a la larga, joder, los resultados están ahí y no es la mejor estrategia. El fútbol es ganar, esto es estrategia, el fútbol es ganar. Y el Villarreal sí, ha jugado muy bonito, les han aplaudido, qué pena, pero al hoyo. En fin, bueno, que nos liamos, llevamos ya 2 horas aquí, solo 2 horas hablando. Es que la victoria, el partido en concreto, ha sido un partido, yo coincido totalmente con la lectura que ha hecho el oyente. Me parece que realmente el partido ha sido, desde luego, el mejor de la temporada, incluyendo los de Supercopa, y a pesar de las estrategias y de ser el Madrid, pero desde el punto de vista del espectáculo, esos partidos de principio de temporada que marcan también, en fin, un antes y un después. Pues, que a ver si para el miércoles por la noche o el jueves podemos estar diciendo lo mismo de la Juventus, ¿no? Que ya sería importante, ¿no? Bueno, pues no sé si os parece, vamos a... Yo tengo que decir una cosa antes de que cierres. Esperaba al podcast de fin de semana, que suele tener más audiencia que los de entre semana, para deciros aquí a todos los que hacéis el podcast, los que escuchan y los que estamos habitualmente participando, que nos habían nominado como mejor podcast del año en la categoría de deportes, una asociación de podcast que reúne una serie de... En fin, se encarga un poco de otorgar una serie de premios a los podcasts que ellos consideran que son mejores o que tienen más interés. Entonces, simplemente el decir que el grabar todos los partidos del Atleti y tal, que también nos ha dejado ese pequeño detalle, que no deja de ser un detalle, pero que está bien, y os lo quería compartir y decíroslo si no lo sabíais. Pero yo no sabía y diría que tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que somos que es un programa exclusivamente del Atlético de Madrid. O sea, no es un programa de deportes, además, ni de fútbol en general, además, es un programa del Atlético de Madrid. Sí, por eso tiene, y además, mucho mérito, es una nominación, verdad. Es una nominación que no depende de nadie más que de ellos, que no tenemos el gusto de conocer. Pero desde luego que para que hagan una nominación tienen que haberse escuchado por lo menos algún programa. Y aquí no... En fin, el objetivo no es contentar a la gente que nos escucha, el objetivo es contentar a la gente del Atlético de Madrid. Pero vamos, que simplemente el detalle de haber descubierto... Es verdad que también estuvimos nominados el año pasado y también estuvimos nominados hace 2 años. O sea, es una nominación que... Pero como no conseguimos nunca el premio, pues hasta que nos lo den... estaremos nominados, me imagino. Bueno, ahí estamos, ¿no? Tampoco eso. Es un dato, ¿no? Y es un placer que estaba bien que te tengan en cuenta en estas cosas, pero vamos, que no es nuestro objetivo, ¿no? Estar deseando pisar la alfombra roja y el fotocall y y ponerte los trapitos de o el smoking. El smoking, sí, sí. En fin. Bueno, no, una buena noticia, ¿no? Aparte de lo que ha sido el partido hoy, ¿no? Está curiosa, bien. Curiosa. Sí, sí. Sobre todo cuando no te esperas una cosa y la encuentras por internet, vaya, se puede ver por en internet, tú pones Asociación Podcast nominados mejor podcast deportes y ahí estamos, es verdad. ¿Pero es en España o en Europa o...? Esta gente... Nivel mundial, yo creo que se mueve a nivel mundial. Podcast en castellano. Más. En castellano, no, podcast en castellano. Podcast español. O sea, la Asociación Podcast es una organización española. Lo que pasa es que luego, pues, nomina una serie de podcasts, no sé muy bien por qué motivo. Hay una fase de votación y luego, pues, a los cuatro más votados pasan una fase, digamos, de deliberación de una especie de jurado y ahí entregan un premio, ¿no? Pero vamos, que no, desde luego que no tenemos nada que ver en todo ese proceso de selección ni nada. Y nada, simplemente como hecho que he descubierto pues esto entrando en internet y viendo también los mensajes que nos deja la gente a los episodios del podcast, que por cierto, Fernando, tienes un gran número de seguidores, sí, ya lo sabrás. Pero seguidores y seguidoras. En iVoox, ya te los pasaremos. Pero positivos o negativos. De todo un poco. Seguidores. Lo peor es ser indiferente, vamos. Sí, sí. No. Te siguen, digas lo que digas. O sea, eso es lo importante, decir cosas y... Por eso, lo peor es no ser seguido. Sí. Hay que crear siempre polémica. Bueno, tampoco crea polémica porque sí, pero... No, pero polémica es bueno en el sentido de diversión, de que haya diversas opiniones. Claro, claro. Sí, lo peor es el que todos piensen lo mismo. Eso es un aburrimiento absoluto. También. Eso es completamente cierto, sí. Sí, sí. En fin, bueno, pues al final, mira, un par de cosillas por ahí para que paséis el trato. Lo dicho, vendremos o estaremos por aquí. Jugamos miércoles a las 9:45, así que me imagino que para la medianoche o así, más o menos, tendremos subido el nuevo episodio. Mientras tanto, pues ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestra página web, www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en las redes sociales, en Facebook o en Twitter, o suscribiros al podcast en iTunes, RSS, iVoox o directamente desde nuestra página web. Poco más, ya digo, os esperamos aquí el miércoles jueves de madrugada. Y como digo siempre, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti, que sería importante y sería refrendar lo que hemos visto hoy. Hasta entonces, Atleti.